for you. Buenas noches y bienvenidos al 32º programa de Moncada en Juego 3. Una noche más, como siempre, acompañándoos en miércoles de 11 a, esperemos, 1 de la noche. Esperemos no extendernos más de 2 horas el programa de hoy. Y bueno, como bien sabéis, os acompañaremos en un debate tertulia. Será una mezcla de ambos conceptos en el que hablaremos de la influencia del cine y la literatura en los videojuegos y viceversa. Esta simbiosis que se ha creado triple entre tres artes, porque aunque muchos no lo consideren, los videojuegos son arte también. Y para ello, como siempre, pues estaremos acompañados del MEG Team, empezando por el primer miembro, que es David Freeman. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Aquí estamos en un programa que personalmente me hace una ilusión tremenda. Te lo has hecho tú solito el programa, casi. Como casi, quien dice. Casi, pero igualmente, o sea, compartir, ver qué opináis, qué opinan los oyentes, que invitamos a todos a participar, a llamar y, sobre todo, como ya hemos visto hasta ahora, en el foro. Y nada, esperemos que disfruten. Y a su lado, acompañándole siempre, cerquita, con una camiseta llegada del E3, Samuel Fukui. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy vengo de verde con una seta de Mario, de One Up. Una camiseta vida que tendría que tener yo y no tú. Gentileza de Ulises Espejo, que me la trajo el E3. Muchas gracias, Uli. Gran personaje. Y bueno, pues como bien dice Frima, en el programa de hoy yo creo que puede dar mucha chicha, que todo el material que ha preparado sin duda gustará a la gente. Es algo que nunca creo que se había comentado y que veremos que hay mucho trasfondo. Hay mucha chicha, hay mucho jugo y ya sabéis que esperamos que participéis al 935726003. Sin vosotros será la participación, será, digamos, un debate, una tertulia algo más sosa. Priman, cuidado el micro. Así que ya sabéis, llamadnos y dadnos vuestra opinión, porque realmente el tema da de sí y puede ser interesante, puede tener un feedback directo con vosotros. Como siempre, acompañaremos a lo dicho con las noticias de la semana y con la lista de lanzamientos. Así que, programa completo esta noche. Hasta ahora. Moncada en Juego 3 presenta la nueva revista online sobre videojuegos de la red, www.ojgames.com. Información a diario. Análisis de los tres grandes mercados y para todas las plataformas. Noticias del sector y empresas de videojuegos en España. Retro gaming, cine y pop japonés, trucos y mucho más. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. OJGames.com patrocina las noticias de la semana. Y empezamos a ritmo de Zebra Head con las noticias de la semana del 17 al 24 de mayo. Primera noticia, con una fuente fidedigna. Las cifras del E3 2006, ¿era la tuya esta, Freeman? Llegará la tuya. Sí, sí. Sigamos, las cifras del E3 2006. Atención. Pues a ver, las cifras del E3, una vez ya pasado, tenemos la resaca del E3 de la Feria de Los Ángeles, pues hay que hacer un poco de balance y la organización ha contado que ha habido menos visitantes que el año pasado. Este año han habido 60.000 profesionales que han visitado el evento, unos 10.000 visitantes menos respecto al año pasado, pero la buena noticia es que no ha supuesto un gran problema, puesto que ha tenido más relevancia el evento en sí, dado que, por ejemplo, la página de E3insider.com, la página oficial del evento, ha registrado más de 1,5 millones de visitas, el doble que el año pasado. O sea, es un hit importante. Y bueno, comentar que para el E3 2007 ya hay fecha, será el 16 al 18 de mayo del 2007. Ya, empezando a crear hype. Ya está. El hype, o sea, termina un hype y empieza otro. Empieza otro, claro que sí. Llegamos, 3 millones de Animal Crossing Wild World en Japón. Pues así es, la burrada que ha vendido este único juego exclusivamente en Japón, que también se ha visto aumentado estas ventas a causa de la Nintendo DS Lite. Cabe decir que casi todas las semanas siempre ha estado en el top 10 de ventas y bueno, que para diciembre, para Japón, para época navideña, una estrategia comercial quizá, pero bastante inteligente, que van a preparar una película de Animal Crossing. ¿Película de Animal Crossing? Sí, el director será Yoshi Shimura, que también es desconocido para mí. Pero, a ver, eso sí, que la saquen en Navidades en Japón. Ojo, es boom. Inteligente, la verdad. Es boom, es mucho boom. Sigamos, Iwata no está preocupado en ser el líder de la próxima generación. Porque como lo va a ser. No, porque es humilde. Sí, efectivamente. Es humilde. Comentemos. El señor Satoru Iwata, el presidente de Nintendo, en una entrevista realizada después de acabar el E3, también a posteriori del evento, pues ha declarado lo siguiente, que por su parte el objetivo de Nintendo es conseguir un mayor porcentaje de mercado o crecer en cierta medida. No es realmente llegar al número uno, sino el objetivo primario es crecer con respecto a esta generación. Además, consideran que uno de sus hits que quieren conseguir ahora es que la gente que no juegue a videojuegos hasta ahora juegue, o sea, romper esas barreras, como ya han ido repitiendo durante los últimos meses, de los no jugadores se acostumbren a los videojuegos. Por supuesto les gustaría ser el número uno, ¿no? Pero que ya se verá, si llega, llega, y si no, pues no. Pero bueno, teniendo en cuenta que todos los usuarios, tanto de Play 3 o 360, es igual, quieren una Wii, si cuentas la cantidad de PS3 y de 360 que hay, si a esas les sumas una Wii, ya sales la primera. A ver, si sigue la línea. Al menos de DS. La teoría, en los números, dice eso. Esperemos. Pero bueno, es humilde y eso es un punto a favor. Sí. También. Sí. Siguiente noticia. Encuesta de Famitsu sobre el E3 en Japón. Pues cabe decir que esta noticia, o sea, cuando salió se consideró como fidedigna, pero yo tengo que decir aquí que la noticia luego resultó ser falsa. Esta encuesta, sí, pero bueno, comenta que... Yo tenía entendido que esta encuesta era durante el E3, que fue en la página web de Famitsu, y que ahora, posterior, ha salido otra, en la que los resultados sí, han sido bastante diferentes. La siguiente, sí, pero esta había... El caso es que no estaba a la par. Posiblemente, quizás, sí sea verdad, pero bueno... A ver, lo que está claro es que al principio, la gente, como se puede ver en los números, estaba más expectante por Play 3... por Final 13 y demás, que no por Wii. Y en cambio, ahora posteriori ha cambiado los patrones. Y por ejemplo, ninguna referencia a 360, que tal y como va en Japón... Pues lamentablemente normal. Sí. Próxima noticia. Atari lanza Super Dragon Ball Z en Junior. En junio. Qué mal estoy. Pues se lanzará para PlayStation 2, obviamente, durante el mes de junio. Un nuevo juego de Dragon Ball Z que se aleja un poco del Tenkaichi. Está desarrollado por Crafts y Meister, el estudio antiguo productor de Street Fighter 2. O sea, esto ya promete. Es una conversión de la recreativa que había en Japón. Y a ver qué tal sale. Yo creo que promete, sin duda, volver un poco a lo que era antiguamente Dragon Ball y alejarse un poco de Budokai Tenkaichi, que la tendencia estaba bien, pero se agradecería un poco de estilo más clásico de lucha de Dragon Ball. Atención a la siguiente noticia, que dice: Nintendo tendrá que luchar por el dominio de Wii.com. Pues así es, parece que no las tiene todas Nintendo consigo y va a tener que... ha tenido un pequeño problemilla a la hora de registrar, pues eso, el dominio de Wii.com, porque se ve que está en poder de una empresa estadounidense y esta puede alegar que el dominio es legítimamente suyo, que cumple todos los requisitos y que no se lo pueden quitar. Entonces ahora Nintendo tiene dos opciones: o paga una burrada de dinero a esa empresa o intenta negociar una solución amistosa. Pero por lo que se comenta parece que va a tener que ser la primera opción. Pagar, claro. Aunque aún así tiene las de ganar Nintendo, porque el dominio realmente no se está utilizando. O sea, lo tienen reservado una empresa que se llama Wii no sé qué. O sea, no es Wii. Lo fuerte es que existía una empresa que ya tuviera el nombre de Wii. Sí, pero Wii antes de... dentro del nombre más largo. Simplemente tienen la abreviatura reservada, pero ni la están utilizando siquiera el dominio. O sea, que yo creo que Nintendo ahí tiene las de ganar un poco. Decir, bueno, venga, os pagamos tantos millones y dejarnos el dominio. A ver... habrá que tener perspectiva para la siguiente generación y empezar a comprar dominios. Es lo que hay que hacer. Xbox 720 o así. O sea, comprar dominios como que compra pisos y los revaloriza, pues por igual. Por cierto, que si a la gente le hace gracia, voy a subir de una página web, permitirme un poco el off topic, de que te hace como una especie de revalorización de un dominio. O sea, según los enlaces que tenga, lo importante que sea un dominio y demás, te dice por cuánto lo podrías llegar a vender ese dominio. O sea, tú por ejemplo lo pones Microsoft.com y te dice que vale no sé cuántos millones. He hecho la prueba con MoncadaEnJuego.com y el precio tasado máximo que son $3,000 con no sé cuánto. Ah, está bien. Te ha unido, ¿eh? Bueno, pues nada, ¿quién nos compra? Sigamos. No sabía que valiéramos tanto. Sigamos, los videojuegos más vendidos en España durante el mes de abril. Datos informados por ADS. Así es. Se ve claramente la tendencia del mercado español, viendo el top general. Dragon Quest, el periplo del rey maldito, en primera posición. Animal Crossing en segunda. Tomb Raider Legend en tercera. FIFA Street 2 en cuarta. Y El Padrino quinta. La tendencia no cambia mucho en las demás plataformas, siendo en PC los Sims 2 abren negocios los por encima de Guild Wars. Por encima de Guild Wars. Sí, pero bueno, es abril. Ahora luego retoma sí, un poco más el mercado. En PlayStation 2 el primero Dragon Quest. En Xbox el primero Tomb Raider Legend. En GameCube el primero Pokémon. En PSP el primero Daxter, la novedad. En Nintendo DS Animal Crossing. En Game Boy Advance el primero Pokémon Esmeralda. En Engage Sonic N, este me ha sorprendido. Y en Xbox 360 el primero Oblivion. Lógicamente, a mí el que más sorprendido de toda la lista es el quinto puesto de Alejandro Magno de PC. De PC, o sea, es ¿qué verdad. Hace el... pero porque era... es Code Game. Sí, es Code Game, pero... pues que hay Code Games mejores. Es juego estrategia, sale en la portada el Corrin Fall, el de la película, claro. Pero mira que como de estrategia hay mil, que le dan mil patadas, incluso el Imperium 3. Ya. Que el Imperium 3 es juegazo. Sí. Pero, o sea, dentro del tema de Code Game. No sé, yo flipé. Pero bueno. Sigamos. Spain is different. Sí, exacto. Inmersion habla sobre el nuevo mando para PlayStation 3. Ojo. Ojo, el señor Víctor Vegas, presidente de Inmersion Corp, ha hablado acerca del mando de Play 3. ¿Y quién es este hombre? Pues este hombre es el culpable de que una bonita demanda cayera a Sony hace poco por utilización indebida de patentes de Inmersion. Inmersion es una empresa que estudia y tiene tecnologías de vibración, de force feedback y también tecnologías táctiles. Entonces denunció esta empresa Inmersion a Sony porque supone que el DualShock... denunció a Microsoft y a Sony. Sí. Y Microsoft... cierto. Pagó. Buen apunte. Microsoft dijo, vale, cierto, pues no solo os pagamos, sino que os compramos casi la mitad de vuestra empresa. porque hizo esto. Entonces, digamos que Immersion, o sea, Microsoft sí, o sea, tiene una parte de acciones de Immersion. Bueno, en este punto Sony dijo, pues yo no pago, yo vamos a juicio. Y perdió el juicio y lo obligaron a pagar 90 millones. Ya la cuestión es que este hombre muy bien mete el dedo en la llaga y dice, esto del force feedback que no está en el nuevo DualShock no va a ser porque interfiera en el sensor de movimiento, va a ser porque de momento no puede. Y lo dejaba ahí caer. Que lo que todo el mundo solía, pues se lo ha dicho claramente. Hasta que no nos paguen, pues... Pero bueno, ha dejado la puerta abierta a de, oye, que nosotros seguimos teniendo, que pese a que nos tengáis que pagar, os lo podemos vender, ¿eh? A ver. Esto de las patentes es lo que tiene. Uno inventa algo y se hace rico. Sí. ¿Qué podríamos inventar nosotros? Habría ahí... Hemos inventado Moncada en juego. ¿Qué más queréis? Bueno, inventaron Moncada en juego. Inventaron. Y lo hemos retomado. Siguiente noticia. Wild Summer. Atención a esta. Primer videojuego español en Xbox 360. Pues sí, algo novedoso primeramente porque pocos juegos de consola hay que se hagan en España, casi todos son para PC, dado que la plataforma no tiene royalties. Y también primer juego para la Next Gen, para las plataformas nuevas. Juego desarrollado por Novarama, el estudio creador de Fallen Lords, publicado por On Games, que es el sello de Planeta de Agustín Interactive. Ha sido presentado en el E3 y bueno, a destacar que gráficamente pues tiene una pinta bastante decente. Y el estilo de juego pretende mezclar un poco la jugabilidad de GTA con la libertad propia de una ciudad y podemos ir de un lado a otro, pero dejando un poco la violencia, gratuita o no gratuita, pero violencia porque sí, de lado, mezclando más ingredientes de películas como American Pie. ¡Ojo! ¿Qué puede salir ahí? Ni idea, pero bueno. Menuda mezcla. Original, a ver si tiene éxito, ojalá. Sigamos, Sony espera que salgan unos 15 juegos para el lanzamiento de PlayStation 3. Pues así lo ha dicho Hat Hirai, que su intención es eso, que salgan este número para el lanzamiento de Play 3. Lo que pasa que muchas, parece ser que este comentario ha sido como una respuesta a las editoras porque ya se estaban quejando tanto Sega como THQ del trato que estaban recibiendo por Sony, porque no les estaban dando fechas y además de que muchas no habían recibido los kits oficiales. Esto igualmente contrasta con empresas como, atención a las que voy a decir, Activision, Electronic Arts y Ubisoft, las que están grandes. Encantadas con el trato de Sony. Las más grandes. Obviamente. Muy bien. Atención, anunciada película y un posible nuevo videojuego de Fear Effect. Dios mío, esta noticia no la tenía yo constancia. Esto te mola a ti, ¿eh? ¡Oh, sí, me mola! Dios mío. Yo cuando la leí pensé en ti. Dios mío, mis chicas del Fear Effect vuelven. Me encanta. Bueno, para quien no lo conozca, Fear Effect es un juego que salió en el año 2000 para PlayStation y luego tuvo una secuela, Fear Effect 2 Retro Helix, que llegó un año después. ¿Cuál era la importancia de este juego? Que era un juego notable, con buenas dosis de acción, bien hecho, pero además tenía cierto... personaje... dos personajes femeninos, obviamente con sus dotes personales sí, potentes. Ese morbillo boyero a lo tatú. Con ese hornillo, sí, hornillo he dicho. Sí, has dicho hornillo. Con ese hornillo, muy bien. A ver, los bollos se hacen en los hornos, pero no... Pues sí, y claro... Eso ha gustado mucho a la mayoría de jugones. Pues ahora se dice que después de un poco de sequía de esta franquicia en la actual generación, puede salir un nuevo videojuego para las consolas Next Gen y además sí que se ha confirmado, estoy ya seguro, una película cuyo argumento nos llevará 10 años después de lo ocurrido en los juegos. Estará producida por Mark Altman, que no sé qué película se ha hecho el nombre. Mark Altman, pues no me suena. Y estará rodada en localizaciones como Shanghai o Hong Kong. ¿Y el director lo has dicho? Stanley Tong. Atención a las películas que ha hecho. Supercop. Dios mío. First Strike y Mr. Magoo. Vamos. Lo único que conozco es Mr. Magoo. ¿Supercop era la del Van Damme? Sí. ¿Era la de Van Damme? Es verdad. Sí. O sea, que era el Jackie Chan. Bueno, peor aún. Bueno, igualmente, ¿eh? No, hombre, la de Jackie Chan aún. Y bueno, sí, al menos La película tiene un presupuesto enorme, 25 millones de dólares, y podría llegar a finales de 2007, principios de 2008. Bueno, aún queda. A ver a quién ponen de actrices. ¿Alguna idea? Sí, porque yo me acuerdo que en un foro hace años propuse dos actrices para ellas. Pasa que no recuerdo a quién propuse. Que sea mejor que las de Hero Alive. Sí, por supuesto, por supuesto. Por favor. No tienen pelucas teñidas de lila. No es muy difícil. Sigamos. Devil May Cry 3, Dante's Awakening Special Edition, el 29 de septiembre. Gran noticia para los usuarios de la consola de Sony, que veían cómo se había anunciado la versión esta especial de Devil May Cry 3 solo para PC y parecía que no iba a llegar a territorio PAL, pues sí, lo distribuirá ProAim y llegará, pues como hemos dicho, 21 de septiembre. Y además, pequeña puntualización con respecto a esta noticia de que hay ciertos rumores en una página dedicada exclusivamente a lanzamientos de 360. Cierto. Se coló... Ah, bueno. Devil Yo también Cry. Lo he leído, pero no me parece nada creíble. Pues a mí sí. Un Devil May Cry 4 sí, pero un 3... Ya, un 3... Que hagan un cutre por como empecé. Mira, empecé sí. pase porque sí, lo pondrán sí, en Code sí, Game. Sí. O sea, a mí el hecho de 60. Que... Pero la idea de que Dante pueda regalar por 360, viendo la cantidad de ports que está haciendo... Sí, pero ya había rumores. Yo creo que un 4 es pues, sería posible, pero el 3 no apostaría. Cabe decir que Devil May Cry 3 Dante's Awakening Special Edition saldrá para PC el mes que viene, a la segunda o tercera semana. Atención a la siguiente noticia. Por fin se conoce la fecha orientativa del lanzamiento de Kingdom Hearts 2. Pues sí, un poco más esperado de lo que en un principio la gente creía. Aún así es tarde. No llegará hasta el próximo otoño, o sea, otoño del 2006. La secuela del famosísimo RPG de acción que combina personajes de Square y de Disney. Y bueno, el juego sí que se ha confirmado. Contará con modo a 50 Hz optimizado para evitar las bandas negras. Bueno, mira. O sea, un año después casi. ¿Para como bueno, como vale. Dragon Quest también viene con 50 como overscan. Como God of War, como Final Fantasy. Como muchos. No, sí. Como muchos de, otros. Vaya de Square, anda. Bueno, a ver si mejora los problemas que tenía jugables Kingdom Hearts, que para algunos fueron más que un problema. Para mí fue el impedimento que me hizo acabar el juego. Como la cámara, por ejemplo, cámara, la repetición sí. de constantes combates bastante monótonos. Si logra suplir estos dos aspectos, estaremos ante una obra maestra. A realmente. Mí me encantó y las críticas al 2 son sí, sí, cada sí, vez sí. más buenas. Se ve que son buenas, pero también lo eran las de Dragon Quest, sí. lo apuntamos. Sigamos. Tetsuya Mizuguchi ya piensa en un nuevo Res, como lo dice él. Y puedo decir que aquí soy fuente. Acá, o sea, aquí eres la fuente. Noticia, aquí soy fuente. La fuente de la noticia podéis beber es de Freeman. Mí. Efectivamente. Es una noticia. Agradezco a Knuckles que me la colgara en Hardgame. Desde Eurogamer se comentó una entrevista. O sea, se hizo una entrevista a Tetsuya Mizuguchi, creador de Speed Channel 5, Red y Lumines. Y nada, el tío hablaba de su concepto de juego sinestésico musical, de cómo le gusta centrar los juegos. Y comentaba en... como que estaba observando, o sea, digamos que estaba esperando a ver cómo podía combinar la música y los gráficos en una experiencia parecida a Red en la próxima generación. Lo que sí que estaba pensando además es que, o sea, qué tipo de juegos puede hacer con los sonidos y los gráficos de alta definición. Igualmente también comentaba su reacción ante Wii y sus pensamientos pues de lo que le parecía 360, que estaba bastante contento tanto con Wii como con 360. Digamos que le gustan todas, por así sí, hombre, para mí es de los grandes, pero de los grandes. Realmente, de veras. Sí. Y... Me gusta cómo piensa, me gusta cómo es, me gusta lo que hace, es una pasada. Si fueras mujer. Lástima o sea, que si no. Fuera mujer, si fuera mujer. Porque encima es un japonés guapo, lo cierto es que sí. Sigamos, Sport también saldrá para Wii y Nintendo DS. Pues sí, el creador Will Wright, creador de los Sims, famosa franquicia, ha dejado caer que aparte de PC, el juego esperado Sport, el juego que nos propone ser un puerto zoo y una civilización hasta crear galaxias, pues saldrá en Wii y Nintendo DS y todas las plataformas, entre comillas, ahí, venga. O sea, solo ha matizado Wii, Nintendo DS y todas. Hasta para dices, móviles. Venga. Venga. El tío no se está. Eso sí, saldrán después de PC y bueno, pues es una buena noticia que el juego, a ver cómo se adapta a esas plataformas, pero uno de los juegos que en el E3 ha vuelto a pegar fuerte, igual que pegó el año pasado y por muchas publicaciones ha sido considerado los mejores de la feria, llegue para todos los usuarios. Atención, BioShock se confirma al fin el lanzamiento para PlayStation 3. Atención al juego de los buzos porque va de tapado. O sea, parece que no dice nada, pero puede llegar a decir muchísimo este juego de Irrational Games, creadores del magnífico System Shock 2. O sea, a ver, y que sea multiplataforma para las tres, cuanto más haya... Mejor. Mejor, más disfrutarán. Atención a nuestra querida Lara, que ha vendido ya más de 2 millones y 600 mil unidades en 5 semanas. Me alegro por la franquicia, que parece que ha vuelto otra vez a su cauce con de la mano de Crystal Dynamics. Qué grandes Crystal. Y bueno, gracias a las buenas ventas y la próxima disponibilidad del juego en GameCube, Nintendo DS y Game Boy Advance, que seguramente también vendrá lo suyo, pues SCI Entertainment, la dueña de Eidos, ha confirmado que alcanzarán tranquilamente los beneficios que tenían previstos para este año. Siguiente noticia, que la trataremos por encima. Hackeados ya los firmwares de Xbox y 360. Sí, pues tampoco hay mucho que comentar. Había un pavo, un tal Commodore, no sé qué, lo tenía por ahí apuntado. Forever. Que, bueno, pues el tío es muy ducho en el tema hardware y ha conseguido petar el firmware de copias 1-1 sin saltarse la protección regional, pero bueno, es un paso para, no sé si los piratas, si las Zen, si el software casero. Para la importación, por favor. Para la importación, al ser, no poderse saltarse la protección regional, igualmente el proceso, yo me lo estoy mirando, el proceso es muy complicado. Es tremendamente complicado. Se necesitan unos conocimientos muy, muy altos de informática. Y además, por ahora, si Microsoft se plantea una autorización del Xbox Live y del dashboard de la consola, podría detectar este cambio y anular las consolas pirateadas. Sigamos, SNK toma partido en la guerra de las consolas. Pues sí, la semana pasada ya dijo que Wii era su preferida, que era la que se iban a mirar de desarrollar casi exclusivamente para ella, puesto que para las 2D, que es lo que les mola a ellos, pues era la más idónea. Pero bueno, ahora se explaya un poco más diciendo que Microsoft y Sony pues están desarrollando juegos atractivos, por ejemplo los que hay entre 60. Que ya ha salido, ya está en el mercado, pero no quizá atractivos para el público japonés, que PlayStation 3 es la que más se aproxima al gusto japonés y que la realidad es que el mercado japonés apoyará exclusivamente a Sony y no a Microsoft. Pero bueno, el mercado europeo y estadounidense, sí, pero bueno, su... no tira, obviamente esto su desde el punto de vista japonés. Su razonamiento es, bien, en 360 tengo Estados Unidos, tengo Europa y no tengo Japón, y voy a desarrollar un juego que sé que va a vender en dos territorios y no en tres. Y en cambio en Play 3 voy a vender tanto Japón como Estados Unidos y como Europa. Vender en tres territorios. Ya, entonces, pero por ejemplo, Activision, Electronic Arts y Ubisoft tienen el mismo planteamiento, pero con las dos. Porque venden lo mismo tanto en Estados Unidos como en Europa. Sí, y en Japón nada. Sigamos, Devil May Cry 4 y Resident Evil 5 estarán presentes en el Tokyo Game Show. Dos juegos esperados para que hicieran acto de presencia en este 3, no aparecieron, y Capcom ha dicho que, bueno, no tenían mucho que enseñar y que esperarán al Tokyo Game Show para enseñarlos. Probablemente ya ni siquiera jugables, pero al menos un vídeo se espera. DS Elite ya tiene fecha en España, al fin, y precio. Al fin. El 23 de junio. 23 de junio llegará en dos colores a nuestro país, blanco y negro. El negro exclusivo. Negro exclusivo, la versión que, como todos sabéis, pues es más pequeña comparada con la anterior, es más ligera y, bueno, que seguramente venderá como churros, está clarísimo. Segurísimo. Además, el 30 de junio, unos pocos días después, sale a la venta el New Super Mario Bros. Oh my god. Que, bueno, ya va a ser pack de Elite en New Super Mario Bros. Pack del verano. Atención a la notición de ahora. Sobre todo para los fans de la serie, Ubisoft desarrollará el videojuego The Lost, más conocido aquí como Perdidos. Yo soy un grandísimo fan de esta serie, estoy súper enganchado y me alegro de que... No, me encanta el suspense. Y bueno, Ubisoft se ha hecho con una licencia seguramente muy suculenta. Lo que pasa es que todo el mundo se pregunta qué tipo de juego van a hacer de esta serie. ¿Un Sims? ¿Aventura? ¿Un MMORPG? ¿Un Sims o qué? Un MMORPG sería enorme. Yo creo que pinta más una aventura gráfica típica point and click, de descubrir y demás. ¿Y si hicieran algo broma con el toque de Quantic Dreams? También, pero... Uf, es que claro, que tampoco pueden revelarse aunque cosas de la serie. Es no que sé, es complejo, no sé, es complejo. Complejo. Realmente, a ver, si esta gente... Si Ubisoft Montreal... se ha tomado el reto de coger esta licencia es por algo. Eso sí. Porque no vas a pagar lo que le habrá costado la licencia por no tener seguro qué vas a hacer. Algo bueno saldrá, o esperemos. Desde luego. Notición que a mí me alegra un montón. Guild Wars Factions número 1 en USA y en Europa. Claro que sí. Se lo merece el juego. Claro que sí. Ha vendido, si vendió su antecesor Guild Wars Prophecies mucho, pues este ha vendido más y es número 1 en todos sitios. Nos alegramos como jugadores que somos de Guild Wars. Efectivamente. Por supuesto. Del clan Meg. Ahí ese está. Clan Meg. Ahí está, con esa capa. A ver si la gente se anima a apuntarse al clan. En el foro hay un post y somos más. Por el juego la verdad es que vicia mucho y, bueno, sin duda el tema de mundo online semi-persistente sin cuotas está funcionando. Está funcionando y mucha gente lo seguirá en el futuro. Sigamos, noticia controvertida. La ausencia de HDMI en la PlayStation 3 podría no ser un problema. ¿Y eso, señor Freeman? Pues así lo comenta porque hay un tema de esos temas de friquismo tecnológico. El caso es que no nos vamos a extender, pero hay una aplicación que rebaja el 1080 a una resolución para que puedan ver las televisiones de HD. Sí, es una protección. Es, digamos, eso. Una protección que dice, si no tienes HDMI, no puedes ver en alta definición. Si tienes HDMI, pues ves en alta definición. En el caso del Blu-ray o DVD. Entonces, lo que quieren decir es que Blu-ray se podrá ver, pero a una resolución de pero DVD. La noticia está en que esta protección parece que no se va a aplicar hasta el 2010, dado que Microsoft y Sony interesadas en el tema están en negociaciones, y entonces así, de esta manera, la versión barata de PlayStation 3 que no tiene HDMI sí que podría ver películas en Blu-ray en alta definición, y el HD DVD de Microsoft también podría ver películas en alta definición sin necesidad del HDMI. Buena noticia para los usuarios. Penúltima noticia, más rumores sobre el remake de Final Fantasy VII. Bueno, o sea, irán lo saliendo. Están haciendo y no saben cómo callárselo. Hasta que no digan definitivamente no se hace rotundamente o sí se hace, van a seguir saliendo rumores. Es un juego que mucha gente espera, que después de la presentación aquella del año pasado del Tokyo Game Show, es que lo han dejado a huevo. Pero pues... yo soy de los de la opinión de dejaros de un remake y hacer un 14 en condiciones. No, están haciendo un 13, 6 títulos del 13. ¿No estaban haciendo 3? 6. 6. 6 he leído hoy. Por episodios. Vaya tela. Se están dando a la moda de los episodios. Sí. Y última noticia, mediante nota de prensa, Uncasoft nos informa de un nuevo juego para móviles llamado Babel Dimension. Un juego de RPG que inaugura el primer título de 3. Pues sí, Uncasoft, una empresa española de desarrollo de videojuegos, a la que empezaron un poco siendo pequeños, ahora ya es un equipo de 14 personas, antes eran 4, con muchas ganas, están haciendo el RPG como bien has comentado, en el que están intentando hacer una jugabilidad un poco más directa al jugador, un poco diferente a la tendencia habitual de los juegos de móviles, en el que vas a, en esta ocasión a invertir bastantes horas de juego. No va a ser un juego de pim pam. Sí, es un juego que va más dirigido a hardcore gamers. Dicho para por móviles. Ellos mismos. Y bueno, pues también es interesante que no han tenido muchas presiones burocráticas. Con lo que se han podido tomar su tiempo. Se han tomado su tiempo. Un año y medio de desarrollo. Y bueno, yo creo que hay que apoyar a esta gente, que lo hacen con ilusión, que lo hacen con ganas. Con poco presupuesto, pero con mucha ilusión y sobre todo con buenas ideas. A medida que tengamos más información al respecto, os iremos informando porque es un proyecto que suena interesante para todos aquellos que suelen aprovechar esos viajes en metro o en autobús con su móvil. Sí, porque están en auge. Nos guste o no, sí. Los móviles hay gente que sí que juega y juega bastante y está bien que les den juegos un poco más avanzados, más desarrollados. Damos ya finalizada la sección de las noticias de la semana. Hacemos una breve pausa con Zebrahead ahí petardeando fuerte y en breve empezaremos ya con el debate tertulia del cine, de la influencia del cine y la literatura en los videojuegos. Hasta ahora. ¿Alguien cree que las segundas partes nunca son buenas? Hardgame ha vuelto con fuerzas renovadas para demostrarte que no es así. Conéctate a www.hardgame2.com y compruébalo por ti mismo. Análisis independientes de todas las plataformas. Noticias las 24 horas del día. Innumerables reportajes. Modding. Y un foro donde hallarás todo lo que buscas. www.hardgame2.com. ¿Te lo vas a perder? El lugar era oscuro y polvoriento, un rincón perdido en un laberinto de viejas callejuelas junto a los muelles, que olían a casas extrañas traídas de ultramar, entre curiosos jirones de niebla que el viento del oeste dispersaba. Unos cristales romboidales velados por el humo y la escarcha dejaban apenas ver los montones de libros, como árboles retorcidos pudriéndose del suelo al techo, ventisqueros de un saber antiguo que se desmoronaba a precio de saldo. Entré. Hechizado de un montón cubierto de telarañas, cogí el volumen más a mano y lo ojeé al azar, temblando al leer raras palabras que parecían guardar algún secreto monstruoso para quien lo descubriera. Después, buscando algún viejo vendedor taimado, solo encontré el eco de una risa. Muy buenas noches a todos. Empezamos en la simbiosis de los artes. Hemos empezado con un fragmento de el grandioso Lovecraft, un fragmento del libro basado de los hongos de Yugoth, junto con el tema, uno de los temas de la banda sonora del bosque. Magnífico tema. Magnífico tema, en un momento, para los que lo hayan visto, sublime. Bueno, pues empezamos en lo que es este debate sobre los artes. Debate tertulia, me gusta llamarlo, porque no solo vamos aquí a contraponer ideas. Y reflexión sino también. Y reflexión, sí, exacto. Debate, tertulia y reflexión. Me gusta el apunte. Pero todo debate ha de estar definido con unas bases. Por supuesto. Y esas bases, vamos a empezar un poquito con lo que es arte. O sea, un concepto muy amplio que podría llevar horas, pero que básicamente, para que la gente tenga unos conceptos, decir que, por ejemplo, desde Grecia, Roma, la Edad Media, o sea, el arte significaba destreza. El mismo Platón decía que el arte no es un trabajo irracional. Y el arte no comprendía solo las bellas artes, sino también los oficios manuales. Dentro de la propia Edad Media se dividieron las artes en bellas artes y en artesanía. Y las dividieron según su práctica. Los artes liberales eran infinitamente superiores a los comunes, que eran las artes mecánicas. Pero claro, todo esto era consideración de aquella época. Lo que sorprende es que el arte de la escultura y de la pintura se consideraban vulgares, por ser prácticos. O sea, lo que actualmente es un concepto de arte a seguir y a estudiar en aquella época, lo que da un punto, y es lo que queremos, sí, se valorará de relatividad a todo el concepto de arte. Sí, no, quería puntualizar que se valoraba más casi la filosofía, ¿no? El pensamiento, creo que no incluía las manos y el esfuerzo, que no la pintura. Claro, porque la cultura griega era muy mental, era muy matemática. El hecho de la lógica, o sea, de la matemática práctica, no se tenía en cuenta. Pero para que se considere eso, lo relativo, que es el concepto de arte que muchos se atribuyen, muchos estilos, y no, es mucho más amplio. Luego, obviamente, el concepto evoluciona, y claro, con los años se trata al arte como una manera de representar cosas existentes, como una manera pues que no puede reducirse solo a una de las funciones. Al fin y al cabo, el arte es una actividad humana y es una actividad constante. Está dentro de todos nosotros. Y eso, o sea, algo es una obra de arte sí y solo si es la reproducción de cosas o la construcción de formas o la expresión de experiencias. O sea, que puedan deleitar, emocionar o producir un choque. Moonlight Sonata de Beethoven para acompañar. Bueno, creo que ya tenemos un poquito lo que podríamos definir arte, o sea, algo muy personal, muy inmerso dentro de uno mismo, pero que con una práctica y con un despunte frente a lo que ya se hace, se puede considerar. Sí, realmente es difícil definir el arte en sí mismo, pero como mínimo, de esta manera se descubre que el arte es algo que tampoco se puede llegar a definir de algún modo, sino que queda, pues eso, abstracto y queda un poco ligado al subjetivismo de cada uno. Claro, pero queda ligado esa pequeña parte. Detrás hay un trabajo, hay una constancia, hay un estudio. Y no por tirar un palo o una piedra ya es arte, por mucho que te cree una expresión. Por eso esa dicotomía que intentamos expresar. Obviamente esto se estudia en 4 años de carrera, pero en 5 minutos hemos intentado dar una pincelada. Ya empezamos en lo que sería, si os parece bien, lo que sería la influencia de unos artes en que se han inspirado, perdón, o sea, de lo que sería la influencia de la literatura en los videojuegos. No al revés, sino en qué se han inspirado los videojuegos en de la literatura. Sí, porque cabe decir que, si bien últimamente la tendencia también es hacia el otro al sentido, revés, sí. Que hay videojuegos que inspiran literaturas, es más conocido por todos, todo el mundo ya es algo más normal. Entonces vamos a buscar, pues, un poco darle la vuelta a esto y ver lo que es menos conocido, lo que es menos popular, qué influencia, como bien dices, tiene la literatura en los videojuegos. Desde adaptaciones literarias a videojuegos hasta simplemente pequeñas pinceladas en argumentos, en estilos de narración, en incluso podría decir géneros de, pues, prosa, poesía o misterio y demás, sí, sí, sí. Adaptados un poco a los videojuegos, ¿no? Y además, un tercer punto de vista, que es videojuegos propiamente dichos como libros abiertos, como novelas literarias, pero con una experiencia interactiva. Entonces, con visual, audiovisual. Sí, sí, sí, sí. Entonces, cabe decir, a ver, que la literatura, o sea, son, podríamos decir, 2.500 años, 2.000 años de literatura, nos llevan un buen cacho a lo que es los videojuegos. Obviamente, con todo este tiempo da para crear obras impresionantes, y así es, o sea, desde La Odisea o La Ilíada de Homero, o sea, Drácula de Bram Stoker, la propia Biblia, la Biblia oscura también, el Necronomicron, o sea, hay mucho. Entonces vamos a empezar a comentar lo que son relaciones conocidas. Y relaciones claras. Relaciones, es lo más básico. O sea, juegos que beben muy directamente, que calcan la obra, pero a concepto interactivo. La adaptan incluso, porque sí. Se puede debatir eso incluso, si la adaptan o hacen una mera copia. Claro, porque quizá la obra es demasiado lineal, claro. Y en el concepto jugable le has de dar una oportunidad, has un reto algo. Al jugador, claro. Bueno, pues tenemos una pequeña lista. Sí, tenemos una lista de unos juegos, luego también comentaremos un poco los autores para que os situéis en la vida de los autores, cómo repercute en las historias. Eso es que quedará clarísimo cuando lo comentemos. Podemos empezar, por ejemplo, uno de los juegos que se inspiró en Edgar Allan Poe y basado en novelas de Lovecraft. Uno de ellos fue Eternal Darkness, juego de GameCube que... De misterio, de sí, un poco de terror psicológico. Terror psicológico, efectivamente. O sea, Más casi creo yo al estilo de Lovecraft que no Edgar Allan Poe. Sí, lo de, ¿no? Edgar Allan Poe básicamente es porque el juego empieza citándolo. Hay una pequeña cita de Edgar Allan Poe y entonces comienza el juego. ¿No es una cita del pozo? No lo recuerdo. Creía recordar que era del pozo. De ese cuento de Edgar Allan Poe. Básicamente, no sé qué opinaréis, pero situar un poquito, ya que lo vamos a citar bastante a Lovecraft, situarlo un poquito, sus dos obras más importantes. Una es conocidísima por el bicho que sale. Pero bueno, básicamente Howard Phillips Lovecraft fue educado en la aristocracia y desde pequeño ya le gustó frecuentar parajes extraños y apartados para poder dar rienda suelta a toda su imaginación. Además, le fascinaba pararse a escuchar pues, lo que él creía que eran hadas del bosque o imaginar lo que podría existir en el espacio exterior. Además, se cuenta que la estricta dictadura a la que le sometía su madre, diciéndole que él no debía jugar con niños de menor categoría, o diciéndole que era feo, o que nunca llegaría a triunfar... Menospreciándole por completo. Claro, si juntas el nulo cariño de la madre más la pasión por los parajes extraños, obviamente un chico alegre y colorido no te sale. No. Me recuerda un poco a Tim Burton. Sí. Así oscurillo. Y... Sí, sí, oscurillo y quizá feliz dentro de su, mundo, propia oscuridad. Exacto. Sí. Mira, que precisamente suena a Eduardo Manos Tijeras. Claro. Así es. Bueno, la novela más importante una de las más importantes de Lovecraft es Los mitos de Cthulhu. O sea, conocidísimo, tanto por los juegos como por la obra. Constituye todo un ciclo de literatura de terror fantástico. O sea, digamos que convertía todo el horror clásico de fantasmas, seres inmateriales, en un terror material, en un terror psicológico, completamente irracional. Quizá en una historia no veías aparecer al de este material, sino que estaba todo dentro de la propia mente, pero de verdad el monstruo existía, pero estaba dentro de la mente del personaje. Es algo que recoge muy bien Eternal Darkness. Mucho, con las voces que oyes mentalmente, las pesadillas, esos cuando oías pesadillas a veces incluso la imagen se difuminaba, tenía efectos de distorsión, como que estas pesadillas, esta filosofía que comentas que intercede en el personaje. Claro, y ves que eso, lo que te parece una gran idea en Eternal Darkness, ya estaba hecho y está inspirado y se nota. Bueno... Cabe decir que lo más importante de los mitos de Cthulhu no fue la obra en sí, sino toda la aceptación popular y cómo fue generando como una bola de nieve que cada vez se fue haciendo más grande. Entonces, la obra o novela fantástica tuvo su importancia, pero con el paso de los años, los matices, la cantidad de personas que escribió sobre los propios mitos, intentando desentrañar a qué se refería con varias palabras, etcétera, pues fue creando una obra más grande. Luego, cabe una mención especial al libro de libros, por así, o sea, cantidad de juegos que ahora comentaremos que se inspiraron en el Necronomicon. O sea, un libro ficticio, pero que es una obra de... una de las grandes obras de la literatura de terror y ciencia ficción. Se trata de un libro de saberes arcanos y de magia ritual que se decía que conducía, o bueno, se sigue diciendo que conduce a la locura con solo leerlo. Pero claro, es una obra fantástica. La gran ventaja que consiguió Lovecraft es hacer creer que el libro era una leyenda. Es hacer creer que el libro había sido inventado como hace siglos, que realmente él no lo había escrito, esa consideración dentro de la historia. Partiendo de esto, de esta historia, podemos ver los juegos en los que se han basado de las historias de Lovecraft. Una de ellas, como ya comentábamos, es el Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, que hace un tiempo salió en Xbox y luego empecé. Un juego que presentaba buenas formas, conseguía una ambientación fantástica, realmente... Muy fiel al libro, sí, creo yo. Sí, algo esa recreaba. Psicología que te atormenta, yo creo que en el juego está magníficamente recreada. Claro, que es que en un videojuego te da un apartado visual técnico que quizá incluso no te puede llegar a dar el cine. Porque interactúas con él y entonces te mueves por ese mundo tú mismo, decides qué hacer y qué no hacer en una situación de riesgo. Recuerdo el juego que lo probé y dije, este juego no es para mí, no sé ni para qué lo he probado. y que te vas como corrompiendo tú mismamente, que haces estás peor. O sea, según qué decisión tomes, me recuerda un poco a Fahrenheit en ese caso. Te quedas como psicológicamente más... Más abatido. Más abatido o no. O te quedas un poco más tranquilo. Y cuando llegas a momentos de locura, yo realmente de Lovecraft, Call of Cthulhu, no conocía mucho y me quedé impresionado con esta psicología de terror que crea y que profundiza, pero hasta un nivel de, bueno, los cosmonautas otros de en plan, venga, ahí meto yo a oscuras y ala. Sí, sí, pero es o sea, el detallismo es que es casi aberrante el detallismo con el que plasma todos los conceptos, esa profundidad que añade, se ve muy bien recreada en el juego. Es lo que más gana, porque a nivel jugable, incluso a nivel gráfico... Sí, a ver. De que haya, como pero... Como juego, no, pero como obra basada en... Estaba muy bien, muy fiel. Sí. Pero bueno, no solo de Lovecraft vive el hombre, hay más autores, más no, libros... No, cabe una pequeña puntualización, que existió una aventura gráfica en el 1997 titulada Necronomicon. Cierto. Así era. Bueno, pasamos a otro de... A otro de los juegos basados, en este caso, a un oscuro mundo... Y también de magnífica ambientación de Lewis Carroll. O sea, Lewis Carroll, creador de... Alicia, El País de las Maravillas. Y obviamente tuvo su juego... Pero no como el de Disney. Para nada. Para nada. Como el verdadero libro. Bueno, que o sea, Kingdom Hearts sí que salía Alicia en El País de las Maravillas de Disney. Sí, sí. Pero eso era... Una recreación de la película más que de la novela. Eso era una contaminación de la novela, o sea... Disney fue una contaminación de la novela porque era no solo... ¡Oh! ¡Qué maravilla! Sabía que te gustaría. La verdadera novela estaba mucho más ambientada, como lo ambientó American McGee's Alice. Así es, un juego que utilizaba el motor de Quake 3 con sí, bastantes detalles y sobre todo con un gusto visual, con un diseño oscuro, muy mezcla Tim Burton, sí, muy porque... mezcla como nos habíamos imaginado el libro. Sí, pero es que era oscuro, pero a la vez no era oscuro de decir qué feo, o sea, qué feo, qué tétrico de negro o de miedo, sino que qué oscuro, pero a la vez... Pero a la vez atrayente, no divertido, pero quizá amigable para sí, todos los que nos guste sí, este estilo. Y realmente el juego, a nivel jugable, se dejaba llevar. Yo realmente me lo pasé muy bien con los diseños y la verdad era es que... Era un poco plataformero. Sí, sí, una mezcla de plataformas y sobre todo la ambientación. Para todos los que disfrutaran con Tim Burton, Pesadilla antes de Navidad, Alice, sin duda nos ganaba por el diseño y a nivel jugable también se asentaba. Luego podemos... Han habido también... Sorprende ver la cantidad de aventuras gráficas que hay. Digamos que es como el género sí, que más se adaptaba... Más se adapta a una novela. Sí. Y así es, porque han habido... Julio Verne, Viaje al Centro de la Luna, que era una aventura gráfica basada tanto en la novela de La Tierra a la Luna como Viaje al Centro de la Tierra de este visionario escritor. Juego más o menos reciente... De sí, hace medio año o así. Aventura gráfica, bueno. Bastante sosilla. Yo creo que podrían haber exprimido mucho más la novela. A mí, concretamente, Julio Verne me encanta. Creo que es un escritor muy avanzado a su tiempo. Muchísimo, que creó muchísimo. Novelas. Solo le bueno, faltó descubrir internet, o sea, comentar internet, porque impresionante, la verdad. Sí, sí, o sea, tiene novelas que, bueno, pasarán a la posteridad de la historia. Y yo creo que esta aventura gráfica ha dejado un poco como... bueno, va, aquí tienes un poquillo de aquí otro poco de allá, y no profundizaba mucho en la novela en sí. También otras aventuras gráficas de novelas famosas, Agatha Christie, por ejemplo, de misterio. Sherlock el reciente Holmes. No Sherlock queda Holmes, ninguno. Sí, que... El Orient Express y los 10 negritos que saldrán dentro de poco. Cierto, o sea, juegos basados en Arthur Conan Doyle, famoso también. Escritor de, Sherlock Holmes. De Sherlock Holmes, que realmente le venía al pelo a además... Una de las aventuras de Sherlock Holmes salió en esta época en la que estaba estas películas de asesinato en el Orient Express, así de mezcla de... Vaya temas. Qué gran tracklist, has vuelto a currar, Freeman. Gracias. Bueno, continuamos. Otro de las grandes aventuras gráficas basado esta vez en los relatos de Ferry Pratchett, que a los que no suene es de Discworld Noir. Terry Pratchett, qué grande. O sea, ¿cómo te llegues a retirir? O sea, ¿cómo te llegues a reír con Terry Pratchett, de verdad, eh? Y realmente las aventuras gráficas lo consiguen. Sí. O sea, estas eran tremendamente divertidas para todo jugón que las haya probado, tendrá su recuerdo en mente, porque es que estaba muy bien, te divertían y era como un concepto, o sea, como una traslación ideal de lo que era el libro. Perfectamente podías estar un rato leyendo y luego, para desconectar, por así decirlo, jugar al juego. O sea, una buena adaptación. Yo creo que las aventuras gráficas de adaptación como literatura vienen a ser que, en lugar de que te estén contando la historia, tú participas. Y en lugar de decir, bueno, ahora va a pasar esto, va a pasar lo otro, tú has de llegar a ese punto. Es una interacción no total, porque realmente te llevan por el camino que ellos quieren, pero muy cercana a la propia novela. Sí, sí, sí, sí. Luego, también hubo aventuras gráficas bastante pasables de Drácula, basadas en Bram Stoker, que el tío estuvo trabajando en un castillo de Dublín, que dices, no me extraña que luego escribieras lo que escribieras. Bueno, pero frivolidades aparte, comentar otro de los escritores del cual actualmente más videojuegos se están haciendo, porque es una barbaridad la de dinero que debe estar ganando, el famoso Tom Clancy. O sea, un escritor de thrillers bélicos, ejército espionaje americano, sí, del cual se han hecho varias películas con también mucho éxito, también, o relativo éxito, pero bueno. Bueno, pero en videojuegos sí que ha llegado a tener mucho éxito. Empezó con Rainbow Six un poco así underground, ¿no? Simplemente a una comunidad de jugones muy específica. Y se ha ido ampliando cada vez más a targets de jugones un poco más amplios. Sí, porque con Splinter Cell y Ghost Recon. Y con Ghost Recon. O sea, todos los que han empezado con su sobrenombre tienen detrás una saga de calidad. Sí, sí. Sí, y se ve. Pasamos ahora a lo que sería, obviamente nos vamos a dejar bastantes, pero si queréis aportar, llamar, ¿qué son los...? Ahora, un minuto. Un minuto, y un minuto. Y pones lo que minuto, quieren sí. Oír. Son los juegos con lo que comentábamos. ¿Pasamos? Freeman, concéntrate en lo que tienes que concentrarte. Es que es un temazo. A los juegos con inspiración o detalles de las obras literarias. No son juegos que han cogido retazos. Sí, no se basan íntegramente en esa novela, sino que cogen o un mundo, o unos personajes, o una manera de interactuar. Una filosofía, una idea, un ambiente. Sí, a veces a lo mejor sin querer incluso. Que hacen el propio juego, pero claro, que es que no habrán leído este libro y pues se nota. O te da la casualidad que alguien eso ya lo ha imaginado. Porque somos muchas las personas que hemos vivido a lo largo de los 2.500 años de literatura. Claro, obviamente todos los artistas que hacen videojuegos son artistas, o sea, un culto, o sea, una mente intelectual tendrán, y se supone que tanto han leído como han visto, y hay novelas que les habrán marcado y dicen, ostras, pues quiero hacer un videojuego con esto. Y ahí llegó lo... Es que va a empezar. Freeman, por favor. Que es momentazo. Realmente espectacular este gran temazo de La Roca. Bueno, pues seguimos. Llegó la gran Valve con su Half-Life 2 y con una esencia argumental y gráfica basada en la impresionante obra de George Orwell. ¡Qué gran libro! 1984. ¡Qué gran libro! ¡Qué gran libro! ¡Qué gran visionario! Sí. Y qué miedo de libro, porque realmente cuando lo lees piensas podría ser, perfectamente. O sea, Ciudad 17 podría perfectamente existir, sí, en un futuro no muy lejano, de veras. O sea, el control absoluto de las masas y de la historia. O sea, si tú tienes todo el poder, puedes modificar toda la historia para que tú siempre seas el ganador, o para que todo el mundo esté en constante guerra y tengan una ocupación en la que basarse y no liberen sus mentes a otros pensamientos. Si solo piensas en la guerra, no puedes pensar en otras cosas. Ese era el concepto de Gran Hermano a grandes pinceladas, que Half-Life 2 plasmó de una manera impresionante, sobre todo en esos 30 minutos. Esos 30 minutos iniciales, sí, recorriendo... ¿Cómo ves esa tensión en todos los personajes con esas animaciones faciales que también le sentaron? Y también creo que no solo de esta obra bebe Half-Life 2, sino también de la Guerra de los Mundos. Sí, aunque sea más, sí, quizá más que argumentalmente, estéticamente. Sí, también. Por los extraterrestres. Los Striders, sobre todo. Sí, sí, con sí. En forma de Striders. Lo mejor de la peli era verlos. O sea, hubo como un Half-Life 2. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero ya no es como en la Guerra de los Mundos, es como en Half-Life 2. Es como en Half-Life 2. O sea, la influencia, claro, ya sí, puede sí, más. En nosotros como mínimo que somos jugones, el videojuego. Eso iba a decir, en un contexto, en un contexto friki. Obviamente, sí, sí. Es que a mí me ha pasado ir por la calle, ver un retazo de luz que entra por un claro y decir, mira, como Half-Life 2. O sea, ya llego a unos niveles. Es que lo este tuyo ya es enfermizo, sí, sí, con este juego sí. Bueno, otro juego que aún no ha salido, pero... Que está en ello. Que está en ello, y por lo que se comenta, su idea de creación es eso, por eso tan buena pinta me dejó en este 3 fue Too Human, que solo el concepto es demasiado humano, y si hay algún escritor que ha tratado el concepto de superhombre, ese es Friedrich Nietzsche. En torno al relativismo y al concepto de superhombre, la obra del alemán, o sea, titulada Humano, demasiado humano, o sea, parece que este título, aunque solo sea en lo que es el nombre, estará basado en retazos de la filosofía de Nietzsche. Luego, otro de los juegazos que es Vampire. Ojo, Vampire. Tanto Redemption como Bloodlines, basado en los detalles de la Biblia Oscura. No se basan íntegramente en él, pero todo el concepto de Lilith, Adán, Eva, Caín, en su concepto vampiresco. Los que hayan visto Evangelion... Uf. ¿Es ese estilo? Bueno, los que hayan visto y lo hayan entendido. Sí, gran matiz, gran matiz. ¿Vale? Luego, ya como punto final a nivel literario... Sí, podrían... llegamos a lo que comentabas de los libros interactivos. Sí, que por tanto por extensión como profundidad, detallismo y estructura en su lenguaje jugable, se podrían considerar novelas interactivas. O sea, como aquellos libros en los que tú podías elegir la página a la que querías ir. ¡Oh, qué grandes libros! Sí, ¿te acuerdas los que...? Los libros rojos. Si los libros rojos. Que... Bueno, y había los azules también. Eran más difíciles. Yo no recuerdo los azules. Sí. Los rojos, sí. Eran más difíciles. Tenías más finales malos. Pues sí, o sea, si quieres que muera, vete a la página tal. O si quieres que sobreviva, vete a la página tal. Que... Yo nunca, nunca logré sobrevivir. No sé cómo me lo hice, pero siempre palmaba. Sí. Me acababa frustrando y dejaba el libro. Eran quizá los primeros juegos interactivos literarios. Sí. Luego ya vinieron las grandes novelas juegiles, que podrían considerarse las aventuras gráficas, ya de por sí, es un concepto muy atrayente. Y mis dos ejemplos, Baldur's Gate y Elder Scrolls. Dos grandes ejemplos. Que en su extensión y en todo su concepto son libros absolutamente abiertos. Sobre todo, además, por lo que comentábamos en Oblivion Day, por el contenido dentro literario que hay. Que hay novelas en sí misma, o sea, en sí mismo. Y yo añadiría, quizá no por extensión, pero sí por lo que pretende llegar a ser, Fable, que pretende llegar a ser un cuento... Una fábula. Una también, fábula... También, relatada, en plan interactiva también. Cierto, este cierto. Sí, sí, sí. Y antes de pasar a otro apartado. A cine. Que no sé si queréis pasar ya de tienda de cine, sí. Bueno, siempre podremos comentar. Bueno, a mí me gustaría comentar casos en los que escritores de literatura, de novelas, en lugar de escribir una novela de algún argumento que tengan pensado, lo han adaptado directamente a un videojuego, sin hacer previamente la novela. Dos casos. The Dick, aventura gráfica de Steven Spielberg. Bueno, Steven Spielberg y colaborador, productor, y otro escritor que no me acuerdo. Hostia, no me acuerdo. Fallo por mi parte porque no me acuerdo del nombre, pero un autor de ciencia ficción muy famoso que adaptó directamente un argumento que tenía en lugar de novela directamente a la aventura gráfica. Y otro ejemplo, Advent Rising. Creo que Advent Rising, sí, sí, muy buen ejemplo. Novela también, o sea, guión escrito por un novelista que ahora tampoco me acuerdo cómo se llama. Muy mal, Fofoy. No, mal. Porque esto me acuerdo ahora y no lo tenía apuntado. Digo, hostia, estos dos ejemplos tendría que decirlos en algún momento. Y también es un novelista muy famoso de ciencia ficción que le pidieron, oye, haznos una historia para un videojuego. Y el tío coge una historia, en lugar de escribirla y hacer una novela y publicarla, la hace en videojuego. También creo que son claros ejemplos de cómo los videojuegos, pues, son parte de expresiones que tienen ahora los escritores. En lugar de plasmarlas directamente en un escrito, en papel, y venderlo, pues hacen un guión para un videojuego, una historia. Claro, porque la propia obra literaria reside en tu interacción con el libro. O sea, el concepto de supertexto, por así decirlo. O sea, el libro sin ti no puede ser libro. Al igual que el videojuego sin tu interacción tampoco puede ser videojuego. Entonces, tienes que poner tu mente a servicio del libro para poder imaginar todos los mundos que te están escribiendo. Con una linealidad siempre será lo que el escritor te ha querido decir, al igual que el videojuego, pero sin poder tomar esas decisiones. Como ejemplos finales, los hemos obviado un poquito, que son los videojuegos basados en El Señor de los Anillos y en Harry Potter. Que son obvios. Son obvios y tampoco eran... Son obvios y son casi incluso más basados en las películas que en las novelas. Sí, ¿sabes? Bueno, excepto La Comunidad del Anillo y El Hobbit, que fueron basados en los libros, pero con... Harry Potter, todo casi todo es más la película. Con un resultado un poco lamentable. Y bueno... El debate lo comentaremos más tarde, pero... Sí, ahora estamos contextualizando los temas. Ahora entramos ya a lo que sería el otro concepto artístico. O sea, el cine, como lenguaje cinematográfico, presenta, o sea, para todos conocidos, detalles fotográficos, visuales, con una historia y una música que es lo que compone, al fin y al cabo, la película, pero... Digamos que el cine lo que introdujo eran esas novelas a nivel visual. Ya no tendrías que imaginar, sino que te lo daban ya hecho. Un segundo, que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién eres? Me conocéis poco, soy Caparso. Ah, bueno, no, hombre. Bueno, muy buenas. Sí. Hola, Caparso, ¿qué tal? Cuéntanos. A ver, yo más que nada os estoy llamando por el vampiro. Por vampiro, muy bien, adelante. Pues mirad, el vampiro, aparte de inspirarse en esa Biblia negra, más que nada es del juego de rol. Y llegó un punto en el que el propio juego de PC se inspiró y pasaron cosas a los propios libros de rol. O sea, que el videojuego influyó en el juego de rol de papel. Efectivamente. Que es en el que se había influenciado primero el juego. Sí. Ah, eso no sabía. Sobre todo fue en el Redemption. El protagonista, que era Christoph Romuald, en el juego de rol, cuando pasó de la segunda edición a la tercera, se convirtió en el príncipe de Nueva York. Y Ekaterina era un personaje que ya salía en el juego de rol, que era su maestra y la que lo convirtió como vampiro. Luego en el juego de rol también se convirtió, pero en la... A ver si me sale ahora. La obispo del Sabbat en Londres, creo que fue. Eso fue lo que pasó de vampiro. Y luego ya... un juego que no sé si se acordará la gente porque es muy viejo, que más que nada es de Dragonlance, como el Baldur, pero se llamaba Héroes de la Lanza. Héroes de la Lanza, uff, no me suena. Eso es de la época de 8-bit. Uff, imagínate. Master System, Mega Drive, Spectrum y esas cosas. Que aquel juego fue un antes y un después, en aquella época, para los juegos de rol, por ejemplo, que se inspiraba en las novelas de la Dragonlance. Sí, es que también en la Dragonlance hay mucho tema, muchas novelas. Muchísimas. Y quizás sí que hay muchos videojuegos que beben un poquillo, ¿no? De aquí, de allí, de ese submundo. Ese fue, en aquella época, pues eso, un boom. Y ya está. Yo más no puedo comentar, porque bueno, el programa de momento está siendo muy bueno. Vaya, gracias. Ahora mismo que he tenido que quitarle. Pero lo del tema del vampiro, más que nada, se han inspirado en lo que era el juego de rol de toda la vida de papel. Y luego han influenciado unos en otros. El Blue aquí hay una simbiosis retornante, sí, podríamos decir. Sí, lo del rol lo sabía, pero en este tema, nivel literario, coge bastante del concepto de Biblia Oscura. Sí, no, sí, es que el propio juego de rol salió de esos libros. Sí, cierto. Ahí sacaron el propio de rol un libro que se llamó El Libro de Enoch. Y luego La Leyenda de la Madre Oscura. Que el motor gráfico del Redemption se llamaba Nod. ¿Se llamaba Nod? Sí. Era una modificación del Quake 3. Sí, pero el nombre era del Quake 3, ¿no era el Quake 2? No, era el Quake 3. Porque si habéis tenido el juego, cuando te cargaba y todo eso... Es verdad, en las salía Quake, ponía Quake 3, no sé qué. Lo de Quake 3 no lo recuerdo, pero... Pero bueno, al fin y al cabo el motor gráfico le pusieron el nombre de Note. Sí, fue algo así, pero vamos, que era una modificación del Quest 3. Muy bien, Caparzo, pues muchísimas gracias por tu puntualización, porque ha sido curiosa. Sí, realmente, sí, sí. Este detalle de el juego BBB de la novela, o sea, del rol, y luego el rol BBB del juego, ha sido un apunte muy interesante. Pues nada. Muchísimas gracias, Caparzo. Gracias a vosotros. Buenas noches. Un abrazo, hasta luego. ¿Y qué mejor tema cinematográfico de Star Wars para empezar a hablar de cine? Lo que estábamos comentando, o sea, el cine tiene unas bases. Tanto un director como un estilo visual, unos planos, unos detalles fotográficos, te enseña todo lo que quiere el director en pantalla. Tú no has de imaginar nada, quizá reflexionar, pero eso ya son otro estilo de películas. Y digamos que los videojuegos, cuando han tenido los medios suficientes, se han empezado a aprovechar de lo que yo llamo el efecto tráiler, que son, sí, o sea, son pequeñas intros, vídeos o cortos, muy cinematográficos y muy espectaculares en según qué juegos. Normalmente las intros no duran más de 5 minutos, o 2, 3, 5 minutos, lo que dura un tráiler. Y son escenas quizá de acción, pero bueno, ha habido trailers. Qué pocos jugadores se nos hagan. Por eso mismo quiero decir, sí, que por eso que ha habido, luego, sí, sí, luego sí, mismo sí. Que sí, realmente hay intros, hay pocos juegos en el que sí se ha introducido el lenguaje cinematográfico dentro de las propias intros, con unos planos, unos contrapicados, una fotografía y una dirección, y una dirección sobresaliente. Y el ejemplo lo acabas de decir tú, que es Xenosaga o Fahrenheit, por ejemplo, en cuanto a dirección, sí, sí. O sea, ahora ya comentaremos ejemplos, pero lo que es las bases, todo esto, o sea, no solo se ha introducido a nivel de intro, sino que se ha introducido a nivel jugable, es decir, introducir dentro del propio juego los planos fijos o los contrapicados o los primeros planos. Como hacía Resident Evil en esas, sí, cámaras, claro, fijas. Claro, que a nivel jugable, claro, lo que es jugabilidad sencilla, o sea, que puedas coger en un primer momento, no era muy fácil, costaba. Las cámaras siempre molestaban, pero es que dentro de esa negatividad, en ese principio que veíamos los primeros juegos cinematográficos, estaba la ambientación. Estaba crear la historia cinematográfica hecha interactiva. Crearte una sensación con un plano, como se hace en el cine. Un contrapicado simboliza algo, un contrapicado significa otro. El hecho de que haya en primer plano algo y en segundo plano otra cosa, pues intentar trasladar este lenguaje de sensaciones iconográficas a un videojuego. Y además, ahora incluso la tecnología que cada vez va permitiendo más este tipo de efectos se está prolongando más, porque por ejemplo los próximos juegos, o algunos ya estamos viendo efectos como el blur, el de enfocar en primer plano, sí, desenfocarlo el segundo atrás, o vas rápido y se desenfoca en movimiento lo que hay en el lateral. Incluso hacer o HDR, cosas así, sí, son que también influyen un poco. O sea, realmente en la jugabilidad no influyen casi nada, no son elementos que digan, bueno, vamos a revolucionar la jugabilidad de este juego, pero sí que en cambio en la ambientación del juego influyen mucho, va viviendo claramente del cine. Ahí está. Y claro, lo más interesante de todo el tema es que nosotros podríamos ser el personaje de la película. O sea, en muchas veces, o sea, en muchos juegos, el ejemplo más claro son, según qué planos de Resident Evil, la cámara está apostada en como si fuera la típica película de terror que solo te dejaba ver lo que hay 2 metros hacia adelante y no veías nada más, teniéndote que adelantar, adentrarte. Sí, a esa nada. En ese plano oscuro, misterioso. Claro, o sea, no sabes lo que hay tras esa cámara, porque la cámara, o sea, no te lo deja ver. A veces lo oías e intuías que ahí podía haber algo, como en una película. Entonces, digamos que tú eras el personaje de la película. Tú podrías ser el protagonista, o sea, el actor. Hay juegos que te dejan ser el director, pero ojo, no todos tenemos el ojo para poner en la cámara como si fuera una película cinematográfica, y a veces las cámaras no te lo permiten y a veces jugablemente no es necesario. Pero el hecho de que te inyectaran ese estilo, en Resident Evil es el primer ejemplo, sí, que puede venir a todo el mundo a la cabeza, realmente estaba muy, pero que muy bien. Y luego citemos la lista esta, que a mí me gusta. Citamos la lista porque uno de los juegos... Y hay más, ¿eh? Sí, hay más. Es que... Pero bueno. empiezas a pensar y te sale el mogollón. Dices, oh, este detalle de este... Pero Dios mío, qué grande es esto. Es enorme. Oh my God, se me pone todo de punta. Me encanta. Oh, espectacular. Pues decía, empiezas a pensar y dices, este detalle de este juego es muy cinematográfico, me recuerda a tal peli. O este otro detalle me recuerda a esta otra película. O esto lo he visto en tal película, o sea, no es igual, pero este efecto lo he visto aquí. Y esto sí, es referentes. Una lista muy, muy corta de todo lo que te puede llegar a la mente. Sí, sí. Es una lista de lo más obvio quizá y lo que tres mentes han podido, bueno, una y media o dos o tres, lo que sea, han podido hacer. Vosotros sacaréis muchísimas más. Ey, si sacáis, de verdad, compartidlo al 93-572-6003. Y aquí, es que, y aquí lo hablamos. Es que las hay. O sea, aquí estamos hablando del concepto cinematográfico a videojuego, ¿no? Exacto. Una película de cine inyectada en un videojuego, aunque no. También se puede comentar. También lo hay. También lo hay, como luego comentaremos en ejemplos. Es más evidente también. Primer ejemplo. Muchos lo recordarán. Juego de terror en primera persona impresionante. Pues yo no lo conozco. Yo tampoco. Debo decirlo. Pues yo sí. Me dejó una sensación de terror. Tú, Fukui, es que no puedes jugar. No aguantas los 15 minutos. O sea, te lo digo en serio. ¿Sabes? Yo creo que es de los juegos que más terror he vivido, que es Clive's Barker Undying. Un juego en primera persona. Creo que también tenía Quake 3 de motor. Un detallito. Una habitación de madera rústica. Avanzabas. Veías un espejo al fondo. Ves que las puertas en los laterales estaban cerradas. Y por obligación tenías que llegar hasta el espejo. Justo al llegar al espejo donde había una velita y una notita. Nada más acabar de leer la nota. Levantabas la mirada y veías el reflejo en el espejo de un fantasma. Típico. Obviamente... Sí, típico, pero no, yo es la primera vez que lo vi. En un videojuego no te lo esperabas. Sí, sí, sí. El último mohicano. Ah, vale, es que estaba esperando a ver si el display me mostraba el texto, pero no. Los he puesto los textos para que lo vieras. Sí, sí, sí. Bueno, que se me ha fastidiado el momento. Llegabas, levantabas la vista y veías el reflejo de un fantasma en el espejo, con lo que inconscientemente, como si fuera la propia realidad, girabas el ratón 180 grados para ver qué había detrás. Y claro, obviamente, cuando te girabas no había nada. Pero detrás tuyo sonaba otro sonido y te volvías a girar, pero ya no volvías a ver nada. El momento de tensión ya había pasado. Pero qué momento cinematográfico de tensión. O sea, como en una película, el típico. Cámara detrás del personaje, pum. Momentazo, o sea, de los primeros. Luego, ¿y la lista sigue? La lista sigue. Tenemos a The Thing. La cosa. La cosa. Un juego que... Este casi adaptación calcada de la sí, película. Sí, adaptación calcada de la peli, pero te adentraba en el concepto terrorífico de enfrentarte a la nada que plasmaba la película. No a ese nivel... Pero aquello de que tenías que... Claro, porque en un nivel de videojuego el intentar plasmar el enfrentamiento a la nada puede ser llegar a ser muy aburrido. Sí. Entonces, aquí había otra serie de elementos añadidos. Pero bueno, aquello de los personajes que tenías que saber sí. si estaban contaminados infectados, o no. Y claro, cuando les ibas tenías a pinchar... Tenías que mirar mucho cómo actuaban, cómo... Sí, podías hablar con ellos sí, sí, y había veces que si dudabas y le ibas a pinchar... estallaba y se te convertía en la cosa. Y a veces que ibas acompañado de tres personas, te pensabas que uno de ellos era la cosa y es que eran los tres y saltaban los tres a la vez. O, por ejemplo, al que le pinchabas y no lo era, desconfiaba de ti. Luego, ¿sabes? Ese concepto que en la peli se plasmó sí, jugablemente fue muy interesante. Luego pasamos a otro mucho más reciente. La lista, la verdad, es que la fui haciendo a medida que se me iban ocurriendo. Tampoco es God of War. O sea, plasma íntegramente esas luchas como Duelo de Titanes, o sea, esas luchas de los años, películas de los años 60 y 70 con aquellos esqueletos, años 50 y 60 con aquella medusa y luchas de, o sea, y aventuras de Ulises que todos vimos de pequeños. Qué grande Ulises. Y incluso nuestros espejo. ¿Sabes? O sea, God of War, plasma, sí, ese sí, concepto sí. cinematográfico en según qué cámara, si realmente está bien. Y pasamos... A uno de los claros. A uno de los claros, grande entre los grandes. Sin duda. ¡Oh! ¿Qué es Metal Gear Solid? Sí, bueno, así ¿cómo es. No? Sin duda, las cinemáticas creo que es el mayor ejemplo de cinematografía que presenta un videojuego en los últimos años en cuanto a complejidad de producción visual. Es sí, decir, montaje, no simplemente dirección, picado, contrapicado, cambio cámara, sino... No, editaje, montaje, sonorización, todo. Es que son pequeños créditos, cortometrajes. Incluso Metal Gear Solid, los créditos que salían así en plan película... Que tú le ibas alternando los director, subtítulos, exacto, sí. Productor... Salían los canons, salían mientras tú estabas jugando y te iban saliendo ahí. Era espectacular. Muy peliculero. Y ya no solo el tema de las tan comentadas intros, que la gente dice que Metal Gear Solid es una película con 2 horas de juego, pero el concepto también jugable. O sea, ¿cómo podías utilizar las cámaras? Ese thriller constante... Pero menos, creo yo, porque la cámara cenital le quitaba mucho espectacularidad. Sí, pero por ejemplo, los planos cuando te apostabas a la pared, sí, ese plano le da un toque bastante espectacular. Otro de los grandes, ya entre los grandes, un poco comentado, pero en este caso por ser una... Empezar también el concepto de película y guión interactivo, que fue Half-Life. Con la entrada a Black Mesa, los créditos, claro, por o sea, ejemplo. Ver la interactividad de todo el escenario, ver pues... O sea, había escenas muy burras, como que por ejemplo ibas andando, veías al guardia de seguridad que te estaba picando desde detrás de un cristal, intentabas salvarle y de repente salía detrás de él un bicho de una tubería, se lo abalanzaba hacia adentro y lo descomponía y luego sacaba los restos. Claro, eso era muy intenso, era muy fuerte en ese momento y lo vivías tú íntegramente en el juego. Pasamos a otro de los grandes, peliculeros. Grandes. Así es, mucho. Max Payne. O sea, ese trailer, o sea, ese traveling por el mar y que se alza enfocando los edificios de Nueva York, es que cuántas y la voz cuántas en off, peli- ahí y la contando voz en off. La historia con los cómics incluso del avanzar de la historia explicándote me pasó esto, me pasó lo otro. Además que empieza con el final y la propia historia sí, se va muy Tarantino, que siempre cuenta las historias de manera irregular, pero entrelazadas entre ellas. Y a mí en cuanto a ambientación, en cuanto mira, a... incluso, mira, lo más reciente, Misión Imposible 3 empieza así. Sí, sí, sí. Y digo, en cuanto a ambientación, en cuanto a las vestimentas, las casas, las zonas por las que paseas, y el personaje también incluso en sí me recuerda mucho a Payback. Una película sí. de Mel Gibson. Sí, es verdad, Payback. Que cierto, va así un poco cierto, sí. de me han jodido la vida, voy a joderlos a ellos. Voy a joderlos yo más, sí, sí, es verdad. Cada vez que la veo digo Max Payne. O sea, sí, sí, sí, si hicieran una película, que lo pongan. Sí, aparte, es verdad, la ambientación sí. es que ahora es que lo has dicho, lo veo. Le destrozan la vida a él, la mujer, no sé qué, y el tío vuelve para vengarse. Es que incluso los coches sí. son... Y el color sepia de la película también. Sí, un poquillo. Seguimos a otro. Qué bueno, que esto ya es para mí la exponencial casi. De... Es que es una película interactiva. Sí, ya directamente género, película interactiva. Exacto. Lo hemos comentado aquí en... Que es Fahrenheit. Fahrenheit, o sea, ya lo comentamos en su día, el concepto de, como tú bien dices, es que es eso. Y nada, ¿qué podemos decir de Fahrenheit que no ya. hayamos comentado ya? Ya lo dijimos todo, podemos pasar al siguiente. A Sangre Fría. A Sangre Fría, un juego de... Que pasó sin pena ni gloria... Pero que a mí me dejó muy buen recuerdo, es quizá, yo qué sé, no el God of War de la época de Play, pero de aquellos tapados que no dice mucho y de repente... Sí, mezclaba una acción con escenarios pre-renderizados, un poco a lo Fear Effect, era una mezcla entre Siphon Filter, Fear Effect, una cosa muy rara. Sí, pero también tenía toques de suspense sí. y de thriller, un guión muy elaborado y también muy cinematográfico en sus cámaras y en su realización jugable... Que estaba realmente bien. Y ahora pasamos a otro de los grandes, de los grandes con mayúsculas, que es Silent Hill. Silent Hill. Todo el juego en sí es una película. No ya por el guión impresionante, todos, independientemente de que uno sea mejor que otro, sino que realmente te absorbe por completo como si te estuvieran contando la película y ni siquiera te dieras cuenta que tú estás apretando con tus dedos a los controles. Es como que te dejas llevar íntegramente. Además, bebe mucho de grandes maestros, hay toques estilo Hitchcock... Qué temazo. Es espectacular. Pues eso, bebe mucho de grandes maestros del cine de suspense como Hitchcock en algunas realizaciones de cámaras, de cambios de puerta, de personajes que no son todo lo que tienen que ser. Es grande. ¿Y el siguiente? ¿Otro qué tal? No es menos pequeño. Resident Evil. Resident Evil, el terror más visceral, por así decirlo. Claro ejemplo, la primera intro de Resident Evil con actores reales. Exactamente. Para introducir un juego, una historia, que luego pasaría a las 3D, pero utilizaron actores y plasma muy bien, pues eso, la idea que tenían de cinematografía, ¿no? Una intro, valga el apunte, que yo como que vi el otro día, bueno, vi ahora un par de meses cuando salió el Resident Evil Dead Silence, qué intro más friki. Sí. Pero es que es mega friki. Es de serie B total. Es de serie B total, me encanta, con esas poses ahí cuando los presentan a todos, ahí girados, poniendo cara de mala leche. Y ahí en plan con linterna. Con linterna, y sí, asústate el tío. Es espectacular. Muy casero, un poquillo. Genial. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué grande! Cuando están bailando. Sí. ¡Oh, los qué bueno! Los dos Sebas bailando al unísono. Coordinando que tienen que primero ensayar con el... Sí, con aquel con Twister. Juego, con el Twister. ¡Qué grande, Freeman! Ahí te has lucido. Evangelion. Correcto, sí. No lo decís, lo siento, os emocionáis. Es que ha sido... Es que lo he oído, lo he leído y me ha subido algo que... En fin, sigamos. Sigamos con mi amadísimo System Shock 2, que antes que Half-Life introdujo el concepto de survival horror cinematográfico en el shooter en primera persona. Un guión impresionante y una realización con unos... esos 3-4 segundos de suspense que diferencian lo grande de lo normal. O sea, esa capacidad de esperarse a que el jugador se adelante 4 segundos a enseñarlo. Cuando otros quizá optan por la opción más fácil. Pasamos a otro. Atención al siguiente. Porque este es muy cachondo. Muy curioso. Pero realmente... ¿Cómo has escrito el nombre, Freeman? Creo que lo escribí mal. Sí, lo escribí de cabeza. Es Conker's Bad Fur Day. Sí. No lo diremos. Sí. Me confundí con juego con de, la película. De Rare, de la Nintendo 64, luego conversionada en Xbox... Que la ardilla, pues... Pero ¿qué es lo grande? O sea, ya cómo empieza el juego, que es la intro, o sea, es los dos primeros minutos de la naranja mecánica. Es una constante reminiscencia a trocitos de películas famosas, pero constante. O sea, hace una homenajes, de Terminator, de Salvar al Soldado Ryan. Matrix, el remake. Matrix. Bueno, pero sobre todo esos dos minutos, ese pedazo de traveling que se curra Stanley Kubrick en la naranja mecánica, que son dos minutos alejándose, pues eso mismo lo hace con la musiquilla en Conker's. Realmente un juego que ya de por sí es muy cachondo y encima con estas coñas que te partes cinematográficas, ya es inmenso. ¿Y el siguiente? Oh. Bueno, el siguiente, lo pasamos. No, Lara Croft, Tomb Raider. Lara Croft, Tomb Raider. Sin duda, una clarísima reminiscencia a Indiana Jones. Pero clarísima. Aventuras de arqueología, de aventuras totalmente Indiana Jones, al estilo, pues, tumbas, catacumbas y... Y que además preservó el humor de la propia saga. Sí, del propio, o sea, Indiana. De la propia saga. Un poco de sarcasmo, de Indiana, decir, sí, soy sí. El mejor y estoy yo. Y aquí yo estoy, que es un machote. Sí, sí. Pero cuidado que se rompe la piedra, tranquilo, la voy a esquivar, ¿sabes? Y bueno, finalmente, digamos, el trío bélico. Así es, con Medal of Honor, Call of Duty y Brothers in Arms. Trío bélico que, o sea, que quiero puntualizar, en las próximas versiones que se están preparando, ojo, son sin duda muchísimo más cinematográficas de lo que ya son ahora. Sí. Al menos he visto los trailers, o sea, es puro cine bélico 100%. Como he dicho antes, con esos blurs, con eso cuando las bombas te estallan y no ves nada... O sea, sí, esos cambios de cine llevado a la jugabilidad, sí, totalmente. Pero si algo tienen esto, o sea, Medal of Honor, Call of Duty, Brothers in Arms, o sea, es la recreación de uno. Salvar al Soldado Ryan, Enemigo a las Puertas, sí. O sea, Medal of Honor, la campaña de Rusia, es que realmente recuerda al peliculón que es Enemigo a las Puertas. Y luego, como toque friki, Commandos 2, por ejemplo, tenía una misión que era el puente sobre el río Kwai. Sí. Un toquecito. Y ya está. No sé si querías comentar. Yo quería comentar dos juegos y ya está. Adelante. The Dig, que he comentado antes, que para mí es la aventura gráfica por antonomasia que representa mejor la estética, la filosofía y la apariencia de una película. en este caso una aventura gráfica, y Omicron, juego de Quantic Dreams, Omicron, los de Fahrenheit. Es verdad. Cierto, es verdad. Cierto. Que realmente tenía tanto en movimientos de cámara, en profundización de personajes, de diálogos incluso, como el de una película de ciencia ficción, de las más famosas. Sí, sí. Luego, además, Blade Runner incluso me viene a la mente. También, como puede cierto, ser cierto, el videojuego cierto. Que salió. Hicieron videojuego. Sí, y muy, bueno. Muy bueno. Muy por bueno, por cierto. Muchísimo. Sí, sí, sí, sí. Y luego comentar que también... Dynamic Multimedia. La desaparecida de Dynamic Multimedia. Bueno, lo distribuía era de Virgin. Virgin Interactive. ¿Era Virgin Interactive? ¿Sí? Sí. Creía que era Dynamic. Esto es Macross. Correcto. Efectivamente. Qué correcto. Soy. Y bueno, comentar algunos juegos que introdujeron dentro del propio videojuego, valga la redundancia, escenas de cine. Quizá porque en aquella época no había la calidad del 3D que hay actualmente, pero sí, lo como hemos comentado Myst, antes. Myst, Command and Conquer, Wing Commander, añadían escenas bueno, grabadas. Añadían Wing Commander, era solo bueno, eso. Sí. Fantasmagoria, sí. Fantasmagoria, antes, exacto. En el foro comentaban... ¿Cuál la comentaban en el foro? No me acuerdo. La saga del espacio también. Wing Commander, no. Bueno, ahora no Battle me acuerdo. ¿Battletech, creo que era? Sí, Battletech también. Cierto. Que, pues eso, tenían cinematográficas firmadas con actores al estilo que hemos comentado antes de Resident Evil. Es más, en Wing actores Commander salía Mark Hamill en Wing Commander. Salía Luke Skywalker. Lo recuerdo. Era, sí, sí, no sí. No me salía, acuerdo. Salía Mark Hamill. Hala, pues el toque salía Luke Skywalker. Sí, sí, sí, sí. Pobre hombre. Ahí con un par. Sí, es lo que hizo después de Star Wars, ¿eh? Sí, sí. Ya está, o sea, no hizo más. Ahora está más feo el pobre. Pobrecillo. Pues sí, sin duda son también claros ejemplos de esta simbiosis que cada vez es más cercana entre el cine y el videojuego y el cine. Damos por finalizado lo que es el contexto, bueno, y la presentación, como decíamos, tertulia y no sé qué adjetivo más has usado. Reflexión. Y reflexión. Damos una breve pausa y nada, haremos como hicimos el otro debate. Os plantearemos unas pequeñas directrices de debate y de nuevo os invitamos, dependiendo de lo que digamos, o sea, independientemente de lo que digamos aquí, trasladar ese debate al foro. Así que hacemos una breve pausa con este magnífico tema de Macross y volvemos para hacer estos 10-15 minutos de debate, marcaros una dirección y trasladarlo al foro. Hasta ahora. Nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si ¿Quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión? Recuerda, entre www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadajuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Y bien, con este fantástico piano empezamos el breve debate de 10-15 minutitos para marcaros estas directrices y bueno, un poco acabar de remover, entre comillas, el tema que hemos tratado hoy. En cuanto a literatura, ¿creéis que hay diferencia entre la capacidad de imaginar mundos que evoca la literatura o los mundos ya imaginados como están los videojuegos? ¿A qué nivel se parece entre ellos? O sea, ¿qué trascendentalidad hay? Pues... O sea, ¿es negativo el hecho de imaginar o el hecho de ver lo que uno se imagina, lo que uno lee? Claro, yo creo que diferencia indiscutiblemente la hay. En la literatura tienes totalmente opción libre de imaginártelo a tu gusto. Y en un videojuego, al igual que el cine, pues la imagen te limita a lo que hay en pantalla. Pero claro, quizás sí que en un videojuego no te limitas solo a lo que el director te quiere enseñar en una película, sino que en el videojuego te puede enseñar un mundo más amplio en el que tú puedes explorar y ver más cosas de ese mundo. O sea, no ver solo un trozo de ese mundo imaginario, una pincelada, sino un mundo más completo, más profundo y explorador lo más. O sea, dentro de lo que sería la capacidad mental de enfrentarse a cualquier obra de arte, el videojuego podría considerarse a caballo entre el cine y la literatura. Sí, más cercano porque, al cine, indiscutiblemente. Sí, más cercano al cine porque a nivel visual ya te lo dan todos mostrados, pero también está la grandeza del videojuego que no está limitado. Mostrarte mundos imaginarios amplísimos y adentrarte dentro de ese mundo creado. A mí me viene ahora indiscutiblemente, y supongo que coincidiréis, a la mente Shadow of the Colossus. Por ejemplo. O Ico. Yo pensé que ibas a decir Guild Wars por aquello de mundo... Ya, pero bueno... Pero sí. ¿Como single player? Sí. O sea, absolutamente te adentra dentro un mundo que han imaginado, te sientes parte de él y te sientes tú integrante de él. En una película no, al fin y al cabo es la historia de varios personajes que te muestran, te puede gustar o no, te puedes sentir identificado o no, pero dentro del juego eres tú, no es que te sientas identificado con el personaje o no, sino que eres tú realmente. Y puedes ir a un sitio o a otro. ¿Qué es eso? Por ejemplo, imagínate una película de Shadow of the Colossus, a lo mejor te enseñarían el castillo, te enseñarían una cueva, te enseñarían otra, pero no te enseñarían todo lo que realmente hay. Y tú puedes explorarlo y ver cualquier recoveco, cualquier cosa que a lo mejor te gusta descubrir y sentir. Que no con una película, pues te muestran ya esta imagen, este plano. Cierto, cierto. Igualmente, creo que a nivel literario, o sea, un libro siempre hace más por el cerebro. Sí. Por supuesto. A la hora de interaccionar tu mente. Al menos en imaginación. Sí, en sí. Imaginación, que, sí. Que un videojuego es bueno complementar las tres. O sea, cine, videojuegos y literatura. Cine. ¿Qué relación hay en el hecho de que a medida que los juegos han evolucionado y han ganado presupuesto, se han ido pareciendo más a según qué conceptos de cine? ¿Qué relación veis? Pues... yo creo que aquí se nota realmente eso, o sea, que el dinero... el dinero... donde hay don dinero, manda... Donde hay dinero, claro. O sea, a la gente le gusta el cine, lleva viendo muchos años cine, lo conocen, saben cómo es. El hecho de adentrarse con una gran intro muy cinematográfica a un videojuego, quizá lo aleja del concepto jugable, porque ver intros y según qué intros a veces es cansino. Te descontextualiza de la obra, pero no sé qué piensas tú. Yo creo que la diferencia está en que en cine, con poco presupuesto, puedes llegar a hacer algo visualmente atractivo. Hoy día, con lo que los cánones de hoy día, pues puedes comparar. En un videojuego. En un videojuego, con poco presupuesto, hoy día no llegas a impactar, no llegas a un nivel visual acorde con la competencia. Esa yo creo que pero es claro, la diferencia. Entonces estamos hablando de capacidad técnica. O sea, técnica. Con poco presupuesto, sí, pero es que la capacidad técnica está ligada al presupuesto. O sea, pero... más presupuesto puedes tener más tiempo de desarrollo, más personas, pero claro, o sea... más mejores máquinas. Tenía que subirlo. Tenía que subirlo. Lo siento. Nada, tranquilo. Hoy ya es la tónica. Pero, ¿qué decir? Claro, ahí lo que se trata es que el juego se está intentando acercar al cine, intentar equipararlo, y no se pueden equiparar. Juego es interactividad. Son lenguajes diferentes, no tienes, sí, pero no necesitas mucho dinero para parecer una película con unos gráficos fotorrealistas. Al fin y al cabo... Pero yo lo que quiero decir es, a ver, con poco dinero puedes hacer un juego bueno, un juego... muy divertido, que sea un gran juego y muy jugablemente, pero que no será igual que una película, se alejará del tono cinematográfico, indiscutiblemente. Pongo como ejemplo un WarioWare, es un juego divertido, con poco presupuesto y que es divertido. Un Nintendogs, un Darwinia, un Rato del Kung Fu, son juegos que con poco presupuesto pueden llegar a hacer mucho, pero se alejan totalmente de lo que es un concepto cinematográfico. Un concepto cinematográfico de los juegos que hemos hablado antes son de gran presupuesto. Ya, pero estamos hablando de estas películas de, digamos, carcasas tremendamente bonitas, pero vacías por dentro. No tiene por qué. O sea, yo hablo del concepto visual. No sé si pretendías hacer la siguiente pregunta o empalmarlo con... La iba a hacer. Pues la hago. Es que se puede retomar. Según dice la pregunta. La literatura y el cine, eso sí, maticemos, algunas obras, no todas... son medios de comunicación trascendentales, que influyen y repercuten en la mente del jugador, haciéndole reflexionar y pensar. ¿Cuánto hay de ello y qué ejemplos hay en los videojuegos? Claro. Es que es eso, o sea, con poco presupuesto puedes hacer una película, o de autor, independiente, claro, en la pero... que el concepto es el guión, la interacción de los personajes, la historia que te cuentan, ya sea una historia cercana, ciudadana o muy dura... y con poco dinero, y haces un peliculón. Sí, sí, pero yo creo que aquí entonces estamos juntando dos términos. Una cosa, el presupuesto para hacer un videojuego cercano a una experiencia visual o audiovisual, a una película, que entonces se necesita presupuesto. Y otra cosa muy distinta es que sin necesidad de un gran presupuesto puedes hacer un videojuego que impacte, te haga reflexionar y sea totalmente emocional, mucho más que a lo mejor un videojuego. Que una película de cine. O sea, ahí no creo que influya el presupuesto, sino la creatividad de los autores. Ahí está, pero ¿dónde está? Porque al igual que en el cine hay pues un cine comercial y un cine de autor independiente... En videojuegos creo que también hay la tendencia. Pues yo creo que no tanto. Hay la tendencia, sí, pero faltan... Realmente hay obras de culto, o sea, hay películas de cine de poco presupuesto que se pueden estudiar en se pueden estudiar en academias de cine. Con esto aprovecho a lanzaros otra preguntita, si os voy lanzando. Un poco porque estáis hablando de eso, de que hay cine comercial, cine independiente, así como juegos. ¿Creéis que puede llegar a haber juegos de autor, así como hay juegos comerciales? Yo creo que sí, pero sí, no sé dónde están. O sea, yo creo, por ejemplo, Sport... Por ejemplo, el juego de Will Wright, un juego mucho de autor, de dame presupuesto y hago lo que me da la gana. Sí, es un juego de autor en el concepto innovador, pero vale. Yo lo que me refiero al cine de autor que casi siempre se plasma es que son historias muy humanas, son historias muy reflexivas, sí, que intentan que cuando vale. acabes de ver la película seas una persona diferente. Porque te ha impactado o por lo que te ha aportado. Eso en el los videojuegos fiel, es difícil. El jardinero fiel. ¿Vale? O, por ejemplo, Hotel Rwanda o Sunday Bloody Sunday. Conceptos de cine que son muy impactantes, que recrean pero porque historias quizá, muy humanas. Quizá pero... también hay un concepto que aún no existe en los videojuegos, que es el cine crítico a la sociedad. Sí. Que toca una serie de temas que en videojuegos quizá aún no se han tocado. Y por eso no hay esa necesidad de reflexión en los videojuegos. Porque, al contrario, te intentan evadir. Y, en cambio, en el cine... de cierta manera te intentan explicar una historia para que a lo mejor tú reflexiones. Es que ahí está, poco a poco, y está costando y cada vez hay menos, se está instalando el humor dentro de los videojuegos. O sea, el videojuego, comedia, sí, por así decirlo, véase Psychonauts. Pero que haya este cine reflexivo, o sea, que interactúes tú y además haya una crítica, lo hay. Hideo Kojima siempre mete su crítica tanto bélica como social dentro de, sus juegos. De cierta manera. Y existe. Según cómo lo veas, también hay juegos que recrean al todopoderoso. En Deus Ex también había una crítica considerable a las grandes corporaciones. Un poco sutil, pero bueno. Sí, es demasiado sutil. No creo yo que haya. Pero claro, esa crítica no existe. Sí, creo que, y tendría no, que existir exacto, y podría existir. Sí, exacto. Creo que la respuesta sería, puede haber videojuegos de autor, es posible, pero aún no se han instaurado. Aunque sí, los originales ya tienen poca acogida, los de autor. Ya ni te cuento, ¿no? Sí. Nos compraremos cuatro. Sí. Última pregunta, un poco para hacer... Esta pregunta me ha resultado muy, muy, muy curiosa, Freeman, realmente me ha gustado. La literatura y el concepto de arte se estudian en los colegios. Ha pasado 100 años y aún cuesta instaurar que se enseñe el lenguaje cinematográfico a la altura del arte, se entiende. ¿Llegará algún día que los videojuegos se equipararán en esa docencia? Quizá. Hoy toca Ocarina of Time. ¡Oh, qué gran clase! Es que podría hacerse, o sea... Claro, igual que en literatura, dicen, claro, hoy toca Edgar Allan Poe. Yo hice un trabajo en el colegio de Edgar Allan Poe, pues... Hoy toca, quizá no un juego, pero... Miyamoto. Hoy toca Miyamoto, sí. Molineux. O sea, es que contiene todos los elementos de lo que se podría definir como lenguaje videojueguil. Miyamoto, o sus juegos. Tanto Mario como Zelda. ¿Por qué no podría haber una clase? No, pero como bien dice la pregunta, si ya en cine aún ni existe, solo en la carrera de cinematografía, de producción, te empiezan a dar pinceladas de lo que pues se puede llegar a conocer sobre el mundo del cine. Y ojo, el cine a nivel social está muchísimo mejor considerado que los videojuegos. Y ni eso. Y cuesta. Suerte, yo en mi caso tuve una clase de cine, porque la profesora nos lo hacía como hora extra. Sí, no. Pero... yo recuerdo en filosofía haber visto la película de la isla aquella, de los niños que naufragaban y cosas. El Señor de las Moscas. Eso, el Señor de las Moscas. Peliculón. Peliculón que te hace reflexionar. Que te pusieran un videojuego, o te dijeran, mira, jugar a esto y ver, sí, para dentro ver de una qué. Semana me trabajo. Jugáis a, yo qué sé, Mario 64. Y un trabajo. No, sí. Yo creo que esto de pasar a lo mejor en 60, 70 años. Yo si algún día soy profesor, lo haré. Y creo que aún te quedas corto, ¿eh? Sí, ¿no? Fukui, yo creo que sí. 100 años, dentro de 100 años. A ver. Cuando juguemos con los cascos virtuales. No, pero yo no quiero eso, Freeman. Tú sabes que yo tampoco, pero... Tranquilo que no lo verás. Yo quiero poner... Cierto, no lo veré. Pero yo hoy pondría un tope, pondría un límite. Un Direct 13. No hay límite. El avance de la humanidad no tiene límite. No, por eso se autodestruirá, sí, a sí misma. Hasta que el planeta se destruya. Exacto. Conan, el niño del futuro. Bien, dejamos aquí cerrado, dejamos parte del debate en el aire con estas directrices para que de nuevo... compartáis con nosotros vuestras opiniones y vuestro interés en el foro. Nosotros seguiremos estando ahí como siempre y procuraremos crear ese caldo de cultivo y sacar cosas interesantes de todo lo que hemos hecho aquí. Hacemos una breve pausa y empezamos en nada con el último apartado del programa, la lista de lanzamientos. De las novedades más recientes con nuestra lista de lanzamientos semanal. Espacio patrocinado por videojuegos.com. Y bien, siempre con The Name of the Game azotando nuestros oídos. Empezamos la lista de lanzamientos. Breve, aunque es una recopilación de 3 semanas, la verdad es que se nota que estamos en vacas flacas. Ya salió pocas cosas. Es el tiempo post-E3. Exacto. En multiplátano ha salido El Código Da Vinci en PC y PS2. Basado en la película, que no en la novela. Exacto. Y bueno, no lo he probado aún, pero... A ver, es una aventura mediocre. Acción, suspense. Realmente solo contentará a los muy fans de la película, si es que puede haber alguno, por casualidad. Y realmente es un juego al que mejor no dedicar horas, sinceramente. Pero que, como siempre, venderá. Por supuesto, por supuesto. Es más, está vendiendo, así que... Sigamos con X-Men, en multiplataforma, a Tutiplén. X-Men 3. X-Men 3, exacto. Gracias por el matiz. La película... Juego basado en la película. El viernes se estrena. Exacto. Aquí en España. Sí. Juego de acción, aventura de acción. En el estilo de los anteriores, exacto. Acción pura y dura, vamos. Que lo único bueno creo que es el fuego en 360. No, la versión 360 está bastante bien conseguida. De veras, a ver, para los fans realmente, pero poco más. Porque sí, los que han visto los anteriores ya saben lo que se van a encontrar. Incluso tengo entendido por algunas opiniones externas que como el primer X-Men que salió, ninguno, y que este tampoco le llega. Pasamos a 360. Con el controvertido Rumble Roses XX, ese juego de luchadoras de wrestling. Que tanto te gusta. Que tanto me gustan, sí. No comentaré mucho porque me ha traído problemas con un ser querido y prefiero no entrar en debates. En el que, nada, pues tiene que hacer combates, llaves, ese momento oportuno para hacer la llave, para hacer la contra. ¿Qué pasa, Freeman? ¿Realmente eso es lo que tienes que hacer en el juego? No, ¿o luego verlas a ellas? No, luego por supuesto pues las ves a ellas con unos modelados muy interesantes y sugerentes. Y luego pues con los combates ganas dinero, que puedes comprar sus trajecitos y sus vestuarios, que puedes intercambiar a tu gusto y finalmente pues les puedes dejar que hagan un pasito por la playa, que se hagan un chapuzón en la piscina y les haces unas fotos. Ahí termina el concepto del juego. Bueno, hay más, pero no lo diré porque si intento defenderlo luego pasa lo que pasa. Sigamos con Nintendo DS. Con atención, Super Princess Peach. Oh. Que además tiene función Rumble Pack. Ah, sí. Sí, tiene función Rumble. No sé. ¿Pero ha venido con Rumble? No, se vende por separado. Vale, vale. Se decía que sí al principio, pero no, se Porque vende por separado. Lo cogías y lo utilizabas para el Metroid. Sí, exacto. No, se vende por separado. Es el plataformas tradicional al estilo Mario, pero esta vez. La prota es la princesa. La prota es la princesa. Por fin. Exacto. Ya era hora. Por fin, ya era hora, sí. Por cierto, no sé si has visto el anuncio. No. Aquí no lo han emitido, evidentemente, pero el que está en YouTube, ya pondré el link. Me encanta. Salen todo de niñas vestidas de princesita, dándose piños con gente. Diciendo, ahora las princesas son las héroes. Y todas las niñas ahí corriendo por un campo. Bueno, pues, realmente el personaje muy era muy... no sé cómo decirlo sin soltar un taco, en Super Smash Bros. O sea, la de veces que me cagué en la princesita jugando al Melee. Su madre. Realmente es espectacular ver a la princesa en lugar de a Mario y retomando algunos movimientos que tenía como sobre Mario Bros 2, como el de poder levitar, sí, con el paraguas, exacto. Un juego que en la línea de Nintendo hará que jugonas, en este caso, no habituales, sí, jueguen a Nintendo DS. Seguimos con ATV Quad Frenzy, también de Nintendo DS. Juego de quads, no tiene el mes secreto, en Nintendo DS. Funcionalidad táctil apenas y nivel de detalle escaso. Pocos circuitos, algunos coches, bueno, realmente para pasar el rato, pero en ningún momento vale 40 euros. Entramos en GameCube con la fricada de las semanas, desde luego, Chibi Robo. Un juego en el que llevamos a un pequeño robot. Son, digamos que en un futuro lejano, pues la gente, pues para solucionar sus problemas caseros, pues tendrá los llamados los Chibi Robo. Y tendrás que solucionar esos problemas desde matar a ciertos animalitos, limpiar ciertas partes de la casa, en fin, solucionar problemas al estilo aventura plataforma puzzle. Curioso. Es el robotito ese que tiene la cabeza cuadrada y demás, sí, ¿no? Correcto. Es que he visto hoy la portada y me ha recordado al robotito que sale en las tiras cómicas de Milo y Nano, unas aventuras cómicas de Linux, que sale un robotito ahí, me ha recordado. PS2. Entramos con la fricada de Guitar Hero. Lo comentamos ya. Os hablamos de ella ya. Al fantástico precio de 80 euros te llevas la guitarra y el juego. Un precio que quizás asusta, pero realmente la fricada merece. Vendiéndote la guitarra, está bien. Que se podrá, sí, seguramente, si la aprovechan para otros juegos, sí, ese precio seguramente está muy, sí, bien. La pesadilla de los vecinos. Desde luego. Ape Escape 3. Vuelve Ape Escape con el mismo concepto, plataformero y aventura, en el que tenemos que pues desbloquear los secretos de cada fase y principalmente cazar cada mono con la... El cazamariposas. Con el cazamariposas. El concepto, exacto, con el cazamariposas, cazamonos. El concepto sigue igual. Urban Chaos, unidad de antidisturbios. Lo que sería un Black 2. Es un shoot 'em up subjetivo en el que tienes que disparar primero y preguntar después. Ya está. No tiene más secreto. Grande. Nivel técnico, algo inferior a Black, eso sí. Bueno, para quien le gusten los shooters de gatillo fácil, es una buena alternativa. Si es que para él 60 euros es una buena alternativa. PSP, atención que ha llegado la Value Pack de Ceramic White. Ha llegado la blanca, la PSP blanca. Preciosa. Es realmente preciosa. Es un juguetito que te da miedo a mirarla porque crees que se va a romper. Ha llegado individual y en un pack en el que se regalan Memorias de una Geisha y la Casa de las Dagas Voladoras. Al mismo precio te llevas los dos UMDs. Si es que un UMD vale la pena tenerlo aunque sea de regalo. Sigamos con Monster Hunter Freedom. Conocido juego de cazadores. Que en su versión portátil sí gana enteros con respecto a la de sobremesa. Tiene tanto función offline como online, en la que el buffy te puedes comunicar también con tus compañeros y bueno, realizar misiones cooperativas. Claro, que no puede acceder hasta esta opción buffy y se queda con un juego limitado en cuanto a offline, ya que las misiones tampoco es que sean demasiadas. ¡Y el titulazo! Bob Esponja, el Vengador Amarillo. Tremenda portada que sale Bob Esponja en plan Superman con los puños hacia arriba, con ese escorzo que no se le ven ni los pies. Increíble. O sea, es tremendo. ¿Qué decir de Bob Esponja? Plataformas con humor ácido y negro, típico de Bob Esponja. No tiene más secreto. En PC y también en Play 2, ahí ha faltado la punta Freeman. Sí. El Evolución GT. Este supuesto Gran Turismo que pretende... Man. Que pretende... Bueno, lo pretendían vender como tal. Todos lo y pretenden. Todos. Y realmente se ha quedado en... Es que ni siquiera llega al pretende. Un juego que técnicamente... Yo he visto el de Play 2, el de PC no creo que tampoco mejore demasiado. Es bastante pobre. A nivel jugable parece que lleves trineos sobre hielo antes que coches. O sea, tienes que frenar 20 kilómetros antes para tomar una curva y aún así el coche se te deslizará como si fuera una pluma. Realmente de jugabilidad, si eso lo llaman simulador, yo soy monje. A mí realmente me ha causado sensación ese juego, de lo malo que es. Pero es que además, dices, ojo, corres contra 8 corredores, qué nivelón, los 8 coches son el mismo. O sea, corres contra 8 Audis a 3, por ejemplo. O sea, tú llevas un Audi, pues la única diferencia cambia el color. Bueno, ya no sé si he visto colores repetidos. Luego hay un tutorial cachondo explicado por un japo con inglés a lo japonés. Es espectacular el acento que te puede dar el tutorial. En fin, realmente no vale, es que no vale la portada. Y además, teniendo en cuenta que en Play 2 tienes Toca Touring y Gran Turismo, y en PC tienes Toca Touring y la semana que viene, no, la pasada, GTR 2. Es que vamos. O sea... Es que ya está hecho todo. Y finalmente os lo dejo que lo cometéis vosotros porque sé que será ilusión. Fukui lo solicita. Que son la reedición de 4 aventuras gráficas. 4 aventuras gráficas clásicas de LucasArts, nada más y nada menos que Full Throttle, The Dig, Green Fandango y The Curse of Monkey Island. Puedes decirlo ya. ¿Sí? Sí, dilo la ya. La semana que viene tendremos un especial LucasArts analizando, aprovechando esta reedición, estas aventuras gráficas y la que posteriormente espero que salga esta semana, Indiana Jones. Estoy oyendo ya a la gente en el foro, sé que en el frente de ustedes pues sí, ha llegado por fin. Haremos un repaso un poco lo que fue en su día LucasArts como estandarte de las aventuras gráficas y analizaremos las aventuras gráficas que sin duda fueron las pioneras del género y las que traen grandes recuerdos a la gente. Sí, pero a 15 euros y encima tienes que montarte, tienes que liar un follón tremendo. Pero un lío. Para poder instalarlas. Compatibilidades, bajar aceleración de hardware de sonido, en fin, unos cacaos, pero bueno, al final funcionan. Y son una maravilla. Pues ya está. Y bien, nos despedimos. Hoy, si notas al foro, no tenemos a Sefi, que ha estado, como sabéis, ha estado 2 días en Madrid por el trabajo. Ha vuelto hace escasamente 3 horitas, estaba cansado, así que le hemos perdonado hoy. Ha sido la avanzadilla de Meg a Madrid. Exacto, la avanzadilla de Meg a Madrid, exacto. Algún día Meg irá a Madrid. Ahí quién sabe. Se prevé un agosto interesante, ¿verdad que sí? Caluroso. Caluroso. Muy caluroso. Muy caluroso. Por las ciudades de España. Exacto, así es. En el aire lo dejamos. Y bueno, como tampoco tenemos corresponsal, ya que nadie se apunta a hacernos de... Pues nada, oye, si notas al foro, ala, castigados. Mira que nadie se anima a llamar, mal, y hacer un mal report ahí completo. Pues nada, vale. Nos vamos, Freeman. Pues nada, nos vamos en este programa que qué ilusión me hacía, que me gusta mucho cómo ha quedado. Me ha sorprendido quizá la poca participación, pensaba que iba a llamar más gente por el tema de debate, pero bueno, esperemos que... Es un debate, creo que se caldeará en el foro bastante. Sí, igualmente también es un poco denso, hay mucha gente, no es de una opinión sencilla, es una opinión elaborada y esperemos que todo eso se traslade al foro. Citarlos a todos a la semana que viene con ese Superaventuras Gráficas Day. Y nada, espero que os haya gustado el programa de hoy. Visitar, como siempre, todas nuestras webs afiliadas: Hardgame 2, Vicio Juegos, OG Games, PS2 Vicio, La Trifuerza. O sea... Hay más. Venga, de corrillo. Dos seguidas. Y más que vendrán. Más que van a venir, cierto. Y nada, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Freeman. Por cierto, yo personalmente tengo que felicitarte por el fantástico dossier y programa que has preparado. Porque debo decirlo, lo has preparado tú. O sea, ha sido tu programa. No me gusta decir este tipo de cosas. Ha pero sido bueno. Tú. Yo tengo que felicitarte porque realmente es un gran dossier y gracias por un programa. O sea, el programa de hoy ha sido por ti. Vale, gracias. Gracias, Freeman. Sí, las cosas como son. ¿La banda sonora os ha gustado? También. Vale, es que guay, el programa es tuyo. O sea, hoy Fukui ha comentado. Manta Cálidas Day. Exacto, Manta Cálidas Day. Y yo llevo a controles, ya está. El programa ha sido Manta Cálidas Day. Alex Freeman, la palanca me pone cachondo. Muy gracias, Freeman. Nada, gracias. Señor Fugui. Pues bueno, nos vemos la semana que viene con el programa que espero yo con ansias. Si este ha sido el programa de Freeman de la semana que viene, será el mío. Tuyo, cierto, ¿sí? Cierto. Tengo que hacerme uno mío, esto no puede ser. Tú tuviste el estudio en Senosaga. Bueno, sí, pues, sí. Podemos decir que sí. Y bueno, que igual que Freeman ha dicho, la visita a algunas páginas, las que quedan, hay que mencionarlas. Por supuesto, es que te las he Tagland, Comunidad Xbox, Snack Films... Y creo que entre Freeman y yo ya hemos hecho todas, ¿verdad? Pues sí. Ahí queda. Y nada, felicidad también a Freeman por el gran trabajo que ha hecho hoy. Creo que ha quedado un programa... Me vas a ruborizar. Creo que ha quedado un programa bastante bueno, interesante. A mí no me extraña la participación escasa del programa porque, como bien dice Freeman, ahora hay que macerar un poco todo lo que hemos comentado, todo lo que se ha dicho y en el foro que la gente opine un poco extensamente. Creo que es un debate denso. Creo que puede dar mucho de sí y espero que a la gente le haya gustado y le haya hecho un poco reflexionar, que es la idea. Y poco más, nos vemos la semana que viene con muchísimas ganas, como siempre, que ya cada vez queda menos para acabar y sí, me da mucha pena. Queda un mes. Quedan 4 semanas de Moncada Juego 3, señores. Y ya tenemos 2 programas asignados, ¿no? De momento. Exacto, sí. Nos quedan otros 2. Nos quedan 2 programas. Bueno, la gente de ideas. Bueno, y el último es de despedida, que yo ya tengo todo planeado, así que sí. Despedidas de ahí. Despedidas de ahí. Todo el programa despidiéndonos. Sí, qué grande. Me encanta. Todo. Vale. 3 horas agradeciendo, despidiéndonos. Es que los oyentes son grandes. O sea, se lo merecen. Podríamos hacer, se lo merecían. O sea, uno a uno. Gracias por. Los 338 registrados en el foro. Incluso los que no aparecen desde hace un año también. Ay, venga, gracias por escribir esto. Gracias por decir aquello y lo otro. Gracias lo dicho, por escuchar el streaming. Que quedan 4 semanas, señores, esto se acaba. Y aún hay incertidumbres. Aún el futuro no está definido. No sabemos si habrá Moncada en juego 4. ¿Quién sabe? Os dejamos con la puerta entreabierta para la semana que viene, para el Aventuras Gráficas Day y para el futuro incierto de Meg. Hasta la semana que viene. Quick fix, that's my office. It's right, drive it to the shoes and beat.